Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 108 de Esta peli ya la he visto. Un podcast de cine en el que hablamos de todo tipo de películas, de todos los géneros, de todas las épocas y de todas las cosis. Pero hoy solo vamos a hablar de cine de Hollywood. Marketing. Porque vamos a hacer nuestro tradicional especial de los Oscar. Y hola Ramón, por cierto, Ramón está aquí conmigo, Ramón Rey, desde Salamanca. Guten Tag, todavía. No he salido de Berlín, no, estoy, ahí sigo, comiendo currywurst. Vale. Y como ya también es tradición, tenemos por aquí a nuestro colaborador especial, invitado estrella de los Oscars, experto en Canal Plus y sus cosas de madrugada, Roberto Pastor. ¡Hola, Roberto! Hola, muy buenas. Habéis cometido un error. Habéis invitado a alguien que no es negro. ¡Oh! ¡Oh, podcast so white! Esta peli ya la ha visto, so white. Además, ahora mismo es estrella de cadena de podcast profesional, en Podstar FM, en su gran programa Credits. Hay que hacer promoción porque aquí es un fichaje estrella, tipo Cristiano Ronaldo, pero un simpático. Sí, mucho, simpaticísimo. Derrecho simpatía por todas partes. Muy buena, muchas gracias por volverme a invitar otro año más. Es que tenemos aquí a las hordas de oyentes. La primera opción no estaba disponible, Roberto. Lo siento. Que era la opción negra, ¿no? Era tostado. Era vale. Lo justo para que no nos llamen racistas. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, Crises Roques de la vida. Vamos a ver, si queréis empezamos ya. Vamos a hacer como otras veces, vamos a ir comentando a medida las películas y las nominaciones y las cosis así por bloques temáticos, pero vamos a empezar un poco por lo global. Y antes de entrar ya en tema de la gala, así por encima comentar que la más nominada fue The Revenant, el Revenío, siempre digo el Revenío, el Renacido, que por cierto, leí en Twitter que alguno de los colaboradores de Canal Plus dijo Revenío. ¿Me lo puedes confirmar, Roberto? Pues sería en ese momento no estaría yo atento, pero yo en la parte que estuve viéndola no lo mencioné, a lo mejor fue la alfombra roja, que no la vi entera, entonces... Bueno, y luego la siguiente más nominada fue Mad Max. Y luego está de Martian con 7 nominaciones y a partir de ahí, pues bueno, ya... El abismo. Los espías, Carol, Spotlight, en fin, bueno, ya vamos comentando las nominaciones a medida que avance el este. Vamos a empezar como empiezan los Oscars, que es por la alfombra roja. Esas 2 horas y media de sufrir hasta que empieza los Oscars hora española a las 2:30 de la mañana. Pero este año la he visto como rancia. No sé si es que, aparte de los side boobs y poco más, no había mucha. Los colaboradores eran todos como muy rancios, no se hablaba de nada, nadie se metía con nadie. Esto fue un poco rollo. Eso es porque no la he visto en Canal Plus. Cuéntanos los highlights. Bueno, en principio, la alfombra roja es en Canal Plus fue. Vamos a hablar de vestidos y ya está. Solo vamos a hablar de moda. De hecho, estaba como colaborador especial Yoshi, que yo lo conozco de haberlo visto en Zapeando, que se supone que es un experto en moda. ¡Hombre, por supuesto! Bueno, y yo, mira, aguanté como pude la alfombra roja, más que nada por ver si lo que estaban haciendo. Luego ya conectaron con la señal de ABC, entonces se veía conectaban con lo que se veía en ABC un poco. Y solo mereció la pena ver la alfombra roja de Canal Plus solo por ver a Jared Leto huyendo de la entrevistadora de Canal Plus. Porque era, llega allí la chica, oye, Jared Leto para España. Ah, se acerca Jared Leto con cara de, hola, pasa de tu cara ahora mismo. Y dice, dime, dime. Bueno, una pregunta y tal. Y dice, ah, y ves cómo Jared Leto va respondiendo y se va alejando. Se va alejando, se va alejando. Y cuando termina la frase, se gira y se va. Así me gusta. Y se queda entrevistado diciendo, bueno, ahí tenéis a Jared Leto, veis que es un hombre de pocas palabras. O sea, Jared Leto estaba hasta la polla ya de la gente y dice, me voy por ahí, anda. Que de hecho, yo creo que hubo dos personas que pasaron ahí por la alfombra en plan, fuck it, o sea, me la suda todo. Una fue Jared Leto, que además la gente se metía con su traje, a mí me gustaba. Hombre, era un poco tal lo de la flor, pero... Era un poco payaso de la tele. No, pero el traje era bonito, que sí, pero bueno. Que sí. Y luego Rooney Mara. Rooney Mara. Que va ahí con su rollo gothic crazy. Rooney Mara, olé, Rooney Mara, por favor. Que sí, ya sabemos que te pone Ramón, pero si va ahí cae con su cara de me la suda todo, o sea, hacerme fotos que me da igual. Yo, dos cosas de Rooney Mara. Primero, su padre me da miedo. O sea, había un momento que entrevistaron a Rooney Mara y estaba su padre al lado, y su padre al lado parecía, si tocas a mi hija te mato o algo así. Parecía Liam Neeson. Y lo otro, esa chica... ¿Estaba anémica o algo? Porque no le veía yo buena cara. O sea, no, de siempre ha sido la novia cadáver. Sí, sí, siempre he tenido ese aspecto. Sí, entre que es tan bajita y delgadita y que es tan blanquísima y encima se pinta, se maquilla ahí con los labios oscuros siempre y tal, siempre parece que está... Está haciendo un poco de intento de que la fichen para la nueva Beetlejuice, ¿no? Supongo, de Beetlejuice femenino, y entonces ya lo petará completamente. Sí, yo creo que seguramente el momento estrella de la alfombra roja fue cuando se encontraron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Sí. Y los medios se volvieron todos locos. ¡Rose! De repente estalló Twitter con memes instantáneos de la gente que iba poniendo frases que se estaban diciendo por lo bajini y tal. Era como, madre mía, es que... Superadlo ya, ¿vale? Titanic sí. Está bien, pero superadlo. 20 años, colega, 20 años ya. Hombre, luego se encontraron en Revolutionary Road. Sí, sí, además. Pero no se montó tanto en su día, pero bueno. Luego pusieron un vídeo del momento previo y se veía que Winslet estaba sola. Y de repente se oye como los fotógrafos empezaron a gritar. Y que Winslet mira para un lado y ve a DiCaprio y hace así, ¡oh my God! Lo típico, ¡ay! Se acerca a él, le da el abrazo todo, y se ponen ahí a posar para... Y oyes a los fotógrafos diciendo, ¡Jack and Rose! ¡Titanic! ¡Jack and Rose! Que sí, vale, que vale. Lo pillamos, que sí, gracias, por favor. En fin. Bueno, yo lo que sí, hay que decir que me gusta mucho la gente concienciada ecológicamente, como Sophie Turner y su vestido sostenible, que hay que decir que Sophie Turner nos ha crecido muy bien y... se está convirtiendo en una... De niña a mujer, ¿eh? Y eso es todo lo que tengo que decir. A ver. Eso es todo lo que tengo que decir de la alfombra roja de este año, de lo que más me ha parecido destacable. Qué barbaridad de mujer, ¿eh? No, en serio. Yo estoy contigo. Es preciosa esa chica. Además que iba como muy sencilla y daba igual. Era impresionante. Pero bueno, yo siempre me quedaré con Charlize Theron. Es que da igual lo que lleve. Sí, también. Es que puedo llevar un trapito... Ok, Blanchett, que también. Que... Otra. Bueno, Kate Blanchett, ves, es que es la única que podía llevar ese vestido. Admitámoslo, pero bueno. ¿Algo más que añadir sobre la gala? Digo, la alfombra roja, perdón. No, que Charlize Theron es una diosa, ya está. Eso, sí, yo lo puse en plan, no sé si es una diosa, si es un alien o qué, pero no me parece normal. Princesa guerrera, total, sí. Más cosas. Antes de... Bueno, como es algo que está fuera de la gala, ya lo sacaron hace tiempo y ahora ponen ahí un refugio de imágenes, tal, el tema de los Oscars honoríficos. Cuéntanos, Ramón, ¿quiénes han sido los Oscars de honor de este año? Bueno, nuestro amado Spike Lee, que es muy gracioso que en un año que se ha hablado tanto del racismo en Hollywood, justo le den el premio honorífico a Spike Lee, que es un cineasta muy conocido precisamente por sus películas con alto contenido de denuncia respecto al racismo en la sociedad de Estados Unidos. Y que, bueno, la última película la comentamos por aquí, Chirac, esa adaptación de la lisístrata en modo musical en las calles de Chicago con la violencia de las bandas. Y bueno, a mí me parece un reconocimiento a la carrera bastante ya larga de este hombre, que creo que vale bastante la pena. Y el otro ha sido el premio honorífico Gina Rowlands, la grandísima Gina Rowlands, que fue esposa de John Cassavetes, y su musa total, que bueno, es una grandísima actriz que tiene su carrera desde los años 50, yo diría, Y que incluso ha estado por ahí a las órdenes de Woody Allen, si no recuerdo mal, pero bueno, la podéis recordar con películas como Shallows o Faces o Una mujer bajo la influencia. En alguna película por ahí más reciente de los 80 como Gloria. En fin, multitud de películas que se pueden destacar. Era otra mujer, si no recuerdo mal, la de Woody Allen, con la que aparecía por ahí. Y luego el premio humanitario que se lo ha llevado Debbie Reynolds, también actriz de los años 50, yo diría, que ha aparecido en millones de películas, pero que se le reconoce aquí por su faceta de cosas humanitarias, porque esto es así, amigos. Se reconoce hasta el CEO de DreamWorks, cosas humanitarias, aunque luego al año siguiente haga Eres en su empresa. Pero en fin, que sí, reconocimientos que son los más incontestables de todos los de la gala, probablemente, porque ya son tan a toro pasado que, bueno, ya da igual. Bueno, y lo último así también, ya que en la línea del tema de los honores y demás, está el clásico momento del In Memoriam de los Oscar. Ya hace tiempo, ya no sé, no recuerdo qué año fue, hace 2 o 3, no hace mucho, eliminaron los aplausos, dejó de ser ahí un concurso de popularidad Que era bastante de gente awkward. muerta. Sí, era bastante, sí, incómodo. Y bueno, si yo cada año confirmo que es la mejor elección, aunque este año dejaron justo al final, cuando Leonard Nimoy dejaron ahí un poquito los aplausos, pero bueno, que este año estaba viendo el In Memoriam y era como, madre mía, que por cierto, David Grohl, muy bien, la canción que cantó ahí con sentimiento, pero eso, lo que estaba diciendo, que menudo año de pérdidas terribles, ¿no, Roberto? Apocalíptico, como diría, prácticamente apocalíptico. Es que yo estaba viendo el memoria y que me pasa cada año, digo, hostia, es verdad que había muerto tal, me pasó con Omar Sharif. Digo, no me Ah, acordaba que yo, había y a mí me muerto. pasó lo mismo con Ana Salvi, digo, madre mía, qué hombre, no Digo, había. es verdad que murió Omar Sharif. Vamos, pero ha sido un año nefasto. Alan Ya Rickman, Wes Craven. Wes David Craven, Bowie. David Bowie. Wes Craven tampoco me acordaba que había fallecido este año pasado. Christopher Lee. Christopher Ya. Lee. Claro, a mí, yo me pasaba este año que salían estos nombres tan así y tal, y decía, ¿y no dejan este para el último? ¿Y no dejan este para el último? Todo el rato. Era como, tenía como mucha, mucha, mucha curiosidad con quién iba a ser el último. Y dos cosas. James Una, Horner. James Horner, esa me dolió. Me acuerdo cuando o esa noticia es que me dolió muchísimo lo de James Horner. Pero me hizo, entre comillas, gracia ver que cuando cogen a David Bowie y eligen una escena para recordarlo, ¿qué película cogieron? Zoolander. Ole, sus cojones. Y digo yo, Because un why not? momento. Y digo, un momento, ese es el cameo de David Bowie en Zoolander, porque leches no cogéis dentro del laberinto, por O el ejemplo. hombre que O cayó en la tierra. feliz Navidad, Mr. Lawrence. Pero cogéis la escena de Zoolander. Y otra cosa es que dice Adri, se han quitado los aplausos para que no se vea que se echa más de menos a unas personas que a otras. Yo creo que lo hicieron con el hecho de que había actores que les ponían frase y otros que no. O sea, había actores más reconocidos que les ponían audio de un diálogo de su película y había otros que no se lo Sí. ponían. Y digo, ah, vale, entonces a este sí que dejáis que poner una escena porque es mucho más conocido y a otros no. Como ya no hay aplausos, ¿usáis esto? O sea, chocáis un poco entre Es un vosotros. poco raro, de todas formas, pero porque hay gente de también este año como Maureen O'Hara, leyenda de Hollywood, Ettore Scola, del cine italiano, pues uno de los grandes, Chantal Akerman también, que bueno, que reconocimiento merecía bastante más que simplemente un homenaje con su nombre, pero luego encima se pasaron por alto al padre de Juliette Lewis, que luego salió en Twitter ahí diciendo, ¿qué pasa? Mi padre estuvo en no sé cuántas cientos de películas como actor de reparto y no aparece en el In Memoriam. O sea, ¿cómo es posible que la caguen de esta manera? No lo entiendo. O sea, entiendo que gente como Manuel de Oliveira, no sé, o Rivet, que fue hace poco, pues no aparezcan, pero joder, es que es mucha gente, como para dejar de incluir a otros así de forma tan aleatoria y con tan poco criterio. No sé, siempre pasa esto, es muy raro cuando hay ausencias, más que cuando hay demasiada gente. Bueno, y vamos a por la polémica del año, porque no podemos comentar la gala, ni el monólogo de Chris Rock, ni prácticamente todos los intermedios entre premios de este año sin comentar la polémica, que la hemos eludido en esta peli, ya la he visto. Sí, un poco. Porque nos daba mucha pereza, pero bueno, desde luego ahora es el momento de comentarlo, para el que no lo sepa porque haya vivido en una cueva. Hubo polémica cuando salieron las nominaciones a los Oscar porque no había ningún negro nominado. Bueno, más bien actor de color. Actor de color, pues sí, porque en general minorías. Sí, claro. Todo cuando, tipo de minorías, de colores, no blanco. Mujeres tampoco hay muchas saliendo de las nominaciones que tienen exclusivamente, solo son para mujeres. Pero bueno, entonces, bueno, pues Jada Pinkett Smith, que, y luego salió su marido Will Smith, y toda mucha gente se unió al rollo este del Oscar So White, de que pues que no había, que el Hollywood era muy racista, que no sé qué, bueno. Y al final la conversación, bueno, yo ya voy a entrar aquí a dar mi opinión, la conversación se centró mucho en si estaban o no nominados actores de color. Entonces, a mí me daba mucha rabia porque al final leías muchos artículos o muchas entrevistas o frases de gente a la que le pillaban por ahí y le preguntaban sobre este tema, que al final se centraba en si quien fuese, los papeles que fuese de este año que había opción que estuviesen nominados, merecían o no, o sea, tenían que estar, no, o sea, hacer discriminación positiva solo por el hecho de que tiene que haber diversidad en los nominados a los Oscar, cuando realmente... Esa no era la discusión. Claro, el debate tiene que estar en que, obviamente, Hollywood tiene un problema con el tipo de papeles, con las oportunidades en general que le da a las minorías, tanto a los actores de color, como, y sobre todo, destacaría, porque los actores tienen más visibilidad, pero la gente de montaje, o sea, todos los técnicos que hay detrás, ¿cuándo habéis visto a un técnico negro subir al escenario? Y mujeres en los apartados de maquillaje y vestuario, pero este año me alegraba mucho ver a una mujer en montaje, por ejemplo. Pero que al final es un problema de que Hollywood no le da esas oportunidades a todo tipo de minorías, la que sea. Y la discusión, desde luego, está, o sea, el debate está ahí. ¿Recuerda lo que pasaba hace poco con la película Noah o con la película... ¿cómo se llamaba? La de Scott de... Sí, la de Ridley Scott, la de Gods and Kings. Eso, efectivamente. Que claro, hubo mucha queja porque había mucho whitewashing del reparto y salió gente, primero uno diciendo que hacer casting con un reparto diverso, que corrían el riesgo de parecerse a Star Trek. Como si eso fuera algo malo, o sea, es que en plan, pero ¿qué me estás contando? Y el otro, diciendo las claras, un productor, si no recuerdo mal, que si hubieran, o el mismo Ridley Scott, no recuerdo exactamente, fue Ridley diciendo Scott que si hubiera elegido un reparto que no fuera con esa gente en concreto, no hubiera podido sacar adelante la película porque no le daban dinero. Entonces, hay un problema muy profundo que al final termina expresándose en las nominaciones y en los premios. Y como decía Chris Rock en el monólogo inicial, que no es algo de este año en concreto, no, que es algo que podía denunciarse cualquier año y aciertas, probablemente, que es o hay una falta de oportunidades, hay una falta de que se otorguen papeles por el mérito independientemente del color de la piel. Cosa que no ocurre, porque es evidente, porque es así, porque hay una ideología ya dentro de los estudios respecto a qué tipo de papeles se dan a qué tipo de actores. Y luego encima es eso, que hay un tema de la igualdad de oportunidades en otros aspectos técnicos, artísticos, detrás de las cámaras, que también afecta a la representación, porque cuanto más gente haya detrás de las cámaras responsable, sean mujeres o sean representantes de minorías, más gente va a ver por efecto, por simple efecto, delante de las cámaras, de forma visible, que sean también parte de esas, no minorías, sino de esas representación de la diversidad, que es la sociedad estadounidense, que es súper diversa, a pesar de que luego la academia sean el 80% hombres blancos heterosexuales de más de 60 años, ¿no? Es que, sí, bueno, y la verdad es que la directora, ¿cuál es el puesto que tiene la academia? La presidenta de la academia, creo que tuvo que encajó un poco el tema por el lado bueno, pero yo me acuerdo, estabas comentando tú lo de Ridley Scott, Yo me acuerdo cuando estaba viendo Project Greenlight, que es una serie documental de HBO que está producida por Matt Damon y Ben Affleck. En esta serie lo que hacen es coger un montón de guionistas que envían un guión de la que tenían la HBO y tal, y entonces les hacen una secuencia y se seleccionan a uno, y entonces tú ves todo el proceso de creación de una película. Pues cuando estaban decidiendo a quién seleccionaban para ser el director, que era básicamente quién ganaba el concurso inicial para participar en este programa, Effie Brown, que es una productora de Hollywood, que era la productora asociada del proyecto, es una mujer que está muy, muy concienciada con el tema de las minorías, y entonces ella siempre apoyaba mucho a parejas de, pues, una pareja que era una mujer y un asiático. A veces estaba un poco empeñada en hacer discriminación positiva, eso es cierto, pero era un tema que ya estaba siempre para ella muy importante, y había un momento en el que le decía a Matt Damon, ya, pero es que tenemos que cuidar el tema de la diversidad, porque es un tema muy importante en el que todos tenemos que marcar ejemplo y cambiar la tendencia. Y Matt Damon, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, porque él lo decía con toda la mejor intención del mundo, pero ahí tú veías la forma que tienen de pensar, dijo, no, es que la diversidad ya la haremos cuando hagamos el casting de la película, pero para este técnico no tenemos que tener diversidad. Entonces era como, claro, ahí, o sea, de cara a la galería ya cogeremos a 3 o 4 actores negros y a un asiático que sea el de informática y a 4 cosas más, y ya cubriremos un poco el tal, pero de por detrás yo trabajo con, ¿sabes? Y se nota, pues es la forma que tiene, y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se le echaron ahí todo el mundo al cuello y tal, con toda la razón del mundo, pero él se quedó como, madre, no sabía lo que le venía, porque no era consciente de que tenía ese proceso mental. Entonces, ahí está el problema. Pero bueno, Roberto, ¿no has dicho? ¿Tienes algo que decir? Ah, ¿me dejáis hablar? Vale, sí, gracias. Sí, habla usted, caballero. No, voy a un poco extender lo que habéis dicho vosotros. Es decir, el problema no es que haya que no miren actores de negros, asiáticos, no blancos, digámoslo así. El problema es que les den trabajo en cualquier puesto en Hollywood. Sí, que en un casting, o sea, hay muchas veces que tú ves una película y no ves razón alguna para que ese personaje no sea de otro color, o sea, que da igual, o sea, da igual el color que sea. Entonces, ante esa situación de da igual, se va por lo fácil, a coger un actor blanco. ¿Qué ocurrió cuando salió el primer tráiler de Star Wars? La gente flipaba porque John Boyega saliese. O sea, la primera imagen que ves es un tío negro vestido de Stormtrooper, y la gente, Dios mío, ¿pero esto qué? Digo, esto es Star Wars, ¿qué pasa? O sea, no, hay una babosa gigante que tiene una tía de esclava, y yo escandalizé porque sale un chico negro vestido de Stormtrooper, no sé, es decir, también es el público el que tiene que madurar un poco las ideas, porque que escandalice el color de un actor a ese nivel de, oh, qué indignado, voy a soltar un tuit. Es que hater, pero es que ya, eso ya es cinismo puro. El otro día, es una tontería, pero el otro día estaba viendo la serie esta nueva de Hulu, la de 11-22-63, que está ambientada a los años 60, y pues bueno, el tema racial está ahí, ¿no? Es una época en la que los negros no podían comprar las mismas tiendas y no podían, pues estaba. Y es que lo pensaba, de repente lo pensé con toda esta polémica de los Oscars, es que fue ayer. Fue putamente ayer, ¿vale? Entonces, toda esa gente y los hijos de esa gente están todavía, tienen ahí, es una cuestión cultural que está tan arraigada todavía, y es que lo tienen, la cabeza está mueblada así. Entonces, hasta que no avancen un poco las generaciones, ese problema no se va a solucionar. Es que todavía tienen esa cosa, o sea, es que es algo que pues, de educación, de cultura, de no lo sé. Y es tristísimo, la verdad. Pero bueno. Chris Rock ha sido el host, el presentador de la gala. Maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias, gracias. Siempre lo dices todo mejor que yo. Y bueno, empezó con un monólogo. Chris Rock, yo he de decir que no me hace mucha gracia. Yo lo odio con todo mi ser. Me pone un poco de nerviosa esa cosa. ¿Qué hace con la voz todo el rato? Que es como, ¡que no me grites! que yo creo que, no sé, llega un momento que llega ahí una frecuencia que solo oyen los perros. Pero he de decir que me gustó mucho este año, porque sobre todo el monólogo inicial y luego algunos momentos que tuvo por ahí, creo que niveló muy bien el tocar este discurso un poco desde todas las perspectivas. Tuvieron su, bueno, el monólogo inicial tuvo un poco para todos y sobre todo también era un poco refrescante no ver el típico monólogo inicial de ir pasando por todos los nominados, meterse un poco con ellos, que si hay, mira qué jovencita es con la que vienes, Josh Clooney, que si no sé qué, o sea, un poco cambiar de tema estaba bien. Luego se hizo un poco intenso ya hacia el final, un poco repetitivo, pero la verdad es que el monólogo inicial me dejó sorprendida de lo bien que consiguió equilibrar un poco el asunto. ¿Qué piensas, Roberto? No, y Chris Rock fue... Me gustó mucho el monólogo porque fue directamente al grano. Aunque ya todo el tema de sus números a lo largo de la gala están centrados en la polémica, y lo llevaron muy bien durante toda la gala, el tema de la polémica. Lo usaron muy bien la gente de la organización de la ceremonia. Chris Rock lo que hizo con ese monólogo tan punzante al principio es... Aquí hay un elefante en la habitación, vamos a mirarlo todo y a decir que se vaya. Ya lo soltamos todo y ya una vez dicho todo, ya podemos disfrutar de la gala el resto de la noche. Entonces, soltó cosas. Vale, sí que eran fuertes. Por ejemplo, lo dice, esta noche mi memoria va a ser de gente negra que ha sido tiroteada por la policía cuando iba al cine. Ay, ya, que, bueno. Que dices, joder, vale, venga, bueno, sí, venga, vamos a comprártelo un poquito, pero... Pues, y eso, y... El chiste que hizo con lo de Jada Pinkett que dijo. Y dice, Jada Pinkett quejándose de que no le invitan a los Oscars es como yo quejándome de que no estoy delante del... Que Rihanna no me invita a sus de Rihanna. Sí. De las bragas de Rihanna. A mí no... Y dice, no me han invitado. O sea, no me han invitado. O sea, y eso fue también muy bien. Y dice, ¿para qué te quejas Jada Pinkett si tú aquí no pintas nada? Tu marido sí, pero tú no. Entonces, Fue Chris Rock en uno de sus monólogos, que son muy de chistes de negros, evidentemente, y soltar las cuatro barbaridades que creo que el público las encajó, al menos de cara a la galería, las encajó bastante bien. No hubo ninguna cara destacada de indignación. La gente aplaudió y ya está, a seguir adelante con la ceremonia. No, pero luego siguieron, ¿eh? O sea, es que en ningún momento dejaron el tema. O sea, bueno, a mí me gustó que tenían un poco para todo. Primero te pongo unos pocos montajillos metiendo a negros en las pelis nominadas, que me encantó cuando... De Revenant. Ese fue genial. No, pero Whoopi en Joy también estaba muy graciosa. En fin, como que además haciendo de chacha, dándole también ahí, haciendo un poquito de meter en el dedo en el ojo. Pero luego ves a Chris Rock entrevistando a negros que salían del cine y bueno, por lo menos lo que pusieron en la gala era, no veían películas de blancos, no, ¿cuál es tu película? La de las películas de blancos que has visto este año, ¿cuál ha sido tu favorita? Y dijo la película de Angelina Jolie y Brad Pitt. Y, o sea, que tenían un poco así, creo que era una... Tuvo una forma bastante cachonda y bastante desde todos los puntos de vista de afrontar todo el problema. Que el problema está en todos también. En el público también está este problema, como antes ha dicho Roberto. Así que... Pero bueno, yo he de reconocer que hacia el final empezaron a flojear un poco... Empezaron a resultar un poco repetitivos. No sé cómo lo veis, Ramón. El gag de las galletas... Ya, no funcionó para nada. No funcionó para nada. Ya sabes, cuando hay una cosa temática en estas galas suele pasar eso, que si no lo haces variado en la forma de abordar los sketches y las presentaciones y demás, al final acaba por resultar un poco ya cansino. Cuando llevas 4 horas, pues... ¿Y lo de los niños chinos? ¡Hostia! Eso sí que fue... Momento incómodo total, ¿eh? En plan, porque nadie entendía lo que estaba... Había pasó varias veces que nadie sabía lo que estaba pasando, no hacía especialmente gracia. Además, con los niños, estaban los niños que no sabían muy bien qué hacer. De repente hizo la broma con los niños chinos y los teléfonos móviles y la gente se quedó como un poco parada. Era como, no sé, tuvo momentos muy raros. Ese y otro momento que salió una chica... Así que no lo entendió nadie. Que dije, que no sé, que dice, es la representante de la asociación de no sé cuánto. Sale, dijo la chica una cosa, silencio absoluto y se va. Sí. Aplausos obligados y dices, ese fue un momento súper chanante de que de repente aparece alguien y ya está y se va. O sea, muy Mark Farlane también, ¿eh? Ese momento. pero no, ahí no supo llevarlo. Aparte, hubo momentos en la gala de incómodos, pero por fallos de realización, ¿eh? Hubo fallos de realización. Ese, hubo un momento que se veía como un cámara dejaba la cámara apoyada en algún sitio y justo pincharon su cámara. En ese momento ves como una cámara cae apoyada sobre una superficie enfocando al auditorio y dices, ¿qué hace esa cámara ahí? Sí, pero o sea, el momento de la chica también fue un fallo de realización, ¿eh? Porque de repente el realizador pinchó esa cámara y tú ves que estaba ahí, que estaba diciendo una frase. Y de repente se va, y era como, y con los niños chinos también, hubo una especie de, o sea, sí, había momentos incómodos de como espectadores nosotros, gran parte era de fallo de realización, porque yo no, muchas veces no me enteraba de dónde salía la gente o de qué estaba pasando. Sí, hubo un momento que volvió de publicidad y se veía la toma lejana, que se veía entrando a Chris Rock al escenario, y de aquí loco, a Chris Rock, vale, esperando que se enfoque, que activase su cámara. Y se queda ahí esperando un rato hasta que al final ponen su cámara y dice, ah, sí, ya me he vuelto. Y se quedó un poco retroactivo diciendo, ay, ¿qué ha pasado? Vamos, que eso no es solo de los Goya. Tenía que decirlo. Y luego, bueno, aparte de la puesta en escena, siempre la tiene muy bonita, la verdad, me gustaba el escenario. Pero a destacar el momento en el que empezaron a presentar maquillaje y vestuario, que empezaron a aparecer y el diseño de producción, que aparecían ahí en el escenario las cosas. Luego el resto de presentaciones de categorías tampoco. Yo destacaría como mucho la de Louis C.K., que presentaba la categoría de cortos y tuvo ahí un speech muy de, pues de levantarse y aplaudir con lo que significa para la gente de los... O sea, que, los que lo vemos y la gente que está presente a los premios de cortos les da igual, pero realmente los Oscar que cambian a alguien la vida de verdad son precisamente a los de los cortos y la gente que tiene menos recursos. Como vosotros, como sois millonarios, pues eso la suda todo. Es Louis C.K. haciendo de Louis C.K. O sea, sus monólogos que te hacen sentir como un mierda, pero te partes el culo mientras los escuchas. Esa es la descripción. Y bueno, yo creo que si queréis podemos empezar... Ah, pero ¿hay películas aquí? ¿O solamente hay prolegómenos y cosas de gala y vestidos? No, ya está. Ya hemos comentado los vestidos y las cosas, ya podemos cerrar este podcast. Bueno, vamos a empezar ya con los premios. Primero decir que la película más premiada ha sido Mad Max. Os juro que durante un momento, en ese tramo en que se lo llevaba todo, incluso cosas que en un principio no parecía que se iba a llevar, yo digo, madre mía, cómo era la mejor película. A ver, no lo flipemos, pero... que se ha llevado los de sonido. Ya. Diseño, pero se ha llevado montaje. Diseño de vestuario, maquillaje, diseño de producción y montaje. Que evidentemente ya, pero... es que montaje no se la podía llevar a otra. O sea, era como... Ya, pero... Luego comentaremos esos comentarios, esos premios que se ha llevado. Porque para mí dice cosas. Pero bueno, luego está El Renacido, que se llevó 3, y Spotlight, que se llevó 2 Oscar, uno de ellos mejor película. Todos demasiados, bueno. Todos. Y el resto de pelis, pues ya. Entonces vamos a empezar con la categoría que nos importa, pero así va, que son las de los cortos, pero recordad, para esta gente es muy importante. Me voy a comer un sándwich, ahora vengo. Y empezamos con mejor cortometraje documental. Creo que nadie ha visto ninguno de estos cortos, desgraciadamente. No. Así que solo podemos decir que de los 5 nominados se ha llevado el premio A Girl in the River, The Price of Forgiveness, que estaba además la directora en el agradeciendo... el Oscar y la cortaron. Este año estaban como super bordes con la música. La ponían demasiado pronto. Ya, pero con Leonardo DiCaprio no se ponen bordes. Eso, ¿ves? Le iba a decir, con Leonardo DiCaprio no tal. Y luego, para meter toda clase de mierdas y para dejar que cante el pesado del Skyfall, del Spectra, y todo esto sí, pero para los agradecimientos, mucha prisa. Cuando alguien está hablando de cosas importantes en el mundo, en fin... Mejor cortometraje de animación. Tenía que haber ganado a un Herzfeld, cago en todo. Estaba nominado varios, se ha llevado el premio Bear Story. ¿La habéis podido ver? Sí, lo he visto hoy. Esta tarde la han colgado en Blood Cine y lo he visto. Sí, yo también lo he visto hoy y la verdad es que me ha parecido muy bonito. Sí, muy muy bonito. Además, cuando te enteras la historia que hay detrás del corto... ¿Qué historia hay detrás del corto? O sea, del creador... El creador del corto lo que cuenta con esta animación es la historia de su abuelo, que vivió en Chile, el exilio por el tema de la dictadura de Pinochet. Bueno, eso sé, lo de la dictadura se ve en el corto, que hay ahí un rollo opresión. Entonces te cuenta que es la historia de su abuelo, que me gusta mucho cómo en el corto hacen la simbología de la dictadura con el circo, con los cazadores, los que capturan los animales del circo, los llevan al circo para que estén ahí a su merced. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho el corto, la verdad. Está muy bien. Yo he de decir, he visto cuatro de los cinco nominados. Y yo era muy del pro We Can't Live Without the Cosmos, que es un corto sobre dos astronautas. Y el de Prologue, que es el corto de Richard Williams, el director de animación que hizo el de Thief and the Cobbler, que esta película que estuvo años ahí en Disney. Efecto y que al final nostalgia, quitan... Adri. Eso. No, es que además lo vi, la vi en Sitges este año, que la pusieron en el montaje. Que es un montaje de la película en el que no está acabada, que está ahí, hay partes que son solo bocetos, hay partes que son storyboards, hay partes que son animación como muy básica y tal, y nos pusieron primero el corto este, y es que tiene una animación que flipa, está todo hecho con lápiz y te quedas como en el sitio de ver cómo consigue transmitir el movimiento y con cuatro trazos, la verdad, está muy bien. Y el otro, el de World of Tomorrow, es el que la gente como reclamaba que tenía que haberse llevado el Oscar, y habla del futuro y de las inteligencias artificiales y de lo que nos hace ser humanos y tal, pero la verdad es que la animación es bastante básica y, joder, es que viendo la de Bear Story, la iluminación, es un corto muy cuidado en todos los aspectos y encima tiene ahí el puntillo emotivo. Que yo, la verdad, al fin, habiéndolo visto hoy, he entendido el premio y lo comparto. Y luego estaba la opción Pixar de todos los años, que es Sanjay's Super Team, que es el corto que ponían antes de... No me acuerdo qué película. The Good Dinosaur. The Good Dinosaur, es el que me faltaba, por ver. Y la verdad es que estaba muy bien. O sea, estaba visualmente muy llamativo, como es Pixar, evidentemente. Me gustó el rollo dioses hindúes con las supernenas. Mezclote raro, porque eso es genial. Pero típico, lo veis, muy divertido, pero no sabías que no se le va a llevar ni de coña. Están flojetes últimamente Pixar, porque a mí siempre me ha gustado mucho sus cortos, pero el último este, el de Lava, no me gusta. Calla, por favor, que no quería recordarlo, el Lava. Es que es una broma, por un maldito juego de palabras, ¿eh? Vamos, juego de fonético, porque no tenía nada más. Pero bueno, eso es historia de otro podcast. Y nos queda el cortometraje de ficción, que supongo que tampoco habéis podido ver ninguno. No. Que se lo llevó Stutterer, que salieron, por cierto, el niño de Room y el de Beast of No Nation a presentar esta nominación con la música de los Aristogatos y con sus cajas ahí para llegar al micro, muy monos ellos. Pero vamos a pasar ya al siguiente bloque de categorías. En este caso vamos al bloque de documental, animación y película extranjera, y vamos a empezar precisamente por esta última, la película de habla no inglesa, que estaban nominadas Hungría, Francia, Dinamarca, Colombia y Jordania, y se lo ha llevado el hijo de Saúl, que era la gran favorita. Desde que se vio, yo creo que todo el mundo estaba diciendo Jan Kahn, ¡esta se la va a llevar seguro! Sí. Tú, Ramón, que has visto... Bueno, tú has visto un par de ellas. Yo he visto El hijo de Saúl y El abrazo de la serpiente, que era como otra gran película favorita, aunque un poco tapada por esta, que a mí me gustó muchísimo y que tenía además un discurso muy interesante sobre el tema del choque de las civilizaciones y que estaba rodada con una fotografía maravillosa, súper preciosa ahí del Amazonas y tal. Pero bueno, al final se llevó el premio del Holocausto del año, que fue por ese ejercicio de estilo tan radical que propone su director en esta película, que sigo dándole vueltas y que sigo pensando que tiene cosas como muy potentes, pero que al mismo tiempo me parecen problemáticas por cómo utiliza la cámara a veces y cómo se le va también un poco... Su a nivel formal a veces su propia propuesta, pero bueno, es una peli que me parece que sí, que es muy potente, muy intensa y muy crítica respecto a un tema que sigue siendo pues actual, desgraciadamente. Y Roberto, ¿qué tal la danesa? Pues yo creo que empezó a tener un problema con el cine danés, o sea, porque... ¿Racista? Ah, no, perdón. Explain. No, a ver, la película de Award, que le cuenta la historia de unos militares en Dinamarca, concretamente habla sobre su comandante. Te muestra primero de la película, la primera parte de la película, te muestra lo que es la vida en Afganistán, que es donde están haciendo la misión, y la vida de su familia en casa, mientras le esperan. Entonces, para chocar el tema de que él está pasándolo mal en Afganistán y su mujer, en cierta manera, también lo pasa mal porque tiene que cuidar a sus tres hijos, está sola y todo eso. Y dices, ah, bueno, la película va un poco de choque, de contraste entre dos situaciones difíciles. Pero luego ocurre algo en la película que hace que la historia tire por otros derroteros más melodramáticos. Y piensas que dices, ah, bueno, entonces aquí hay un conflicto, este es el conflicto de la película, supongo que la va a derivar en tal cosa. Y a mí la manera que deriva luego todo el tema del conflicto no me terminó de convencer. La película está bien. La verdad es que cuando empiezas a perder un poco de interés por el tema de un poco costumbrista de cómo es la vida en primera línea de Afganistán, no, pero en el conflicto de Afganistán, porque es lucha contra los talibanes, la relación con la gente de allí. Piensas, cuando estás un poco aburrido de toda esa dinámica, la historia cambia y se pone un poco más interesante. Luego va hacia otra dinámica completamente distinta al resto hasta lo visto en el momento de la película. Y cómo se resuelve ese conflicto final, a mí lo que no me terminó de convencer, la verdad. O sea que no la ves para Oscar, de todas formas. No, no la veo. Luego me ha dicho Ramón fuera de micro antes que es el mismo guionista de La Caza, la que estuvo nominada, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, a mejor película, que a mí no me gustó. Y que le pasa un poco lo mismo que esta, que lo del conflicto estaba un poco mal llevado en esa película. Bueno, pues nada, supongo que cuando veamos El Hijo de Saúl, tú y yo podremos, tú sobre todo podrás comparar. Yo tengo muchas ganas de ver El Hijo de Saúl, la verdad, se me ha escapado. Pero bueno, ¿qué más cosas? Mejor película de animación. ¡Bravo! Teníamos nominada Inside Out, del revés, Anomalisa, La Oveja Shaun, The Boy and the World, El Niño y el Mundo, y When Marnie Was There, la última película de Ghibli. Y bueno, se lo llevó Inside Out, la película de Pixar, que era la gran favorita, aunque había algunos que apostaban por Anomalisa, yo lo veía un poco complicado, pero iba a decir que no me habría molestado porque es una película muy especial, pero no, es que Inside Out es mi película favorita del año pasado probablemente, entonces yo estoy muy... Además que un detallazo, aprovechando los 20 años de Toy Story, del estreno de Toy Story, salieron Woody y Buzz a hacer el monger ahí, a dar esta categoría. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? ¿Tenías otra favorita? O bueno, o no sé si habrás visto alguna de las nominadas. He visto las 5. Ah, sí, que. ¡Ay, sí! ¿Qué tal El Niño y el Mundo? Muy, muy especial. Es especial. Es muy bonita, porque es casi como una película dibujada por niños, porque tiene un estilo visual muy particular. Y lo que pasa es que utiliza mucho del folclore de Brasil, que la película es brasileña, para contar una historia bastante universal, que es un poco el choque de lo moderno con lo tradicional, lo campestre, el mundo loco contra el mundo tranquilo. Entonces, un poco en ese sentido, la película juega muy bien su estilo visual, que es completamente irreal, pero es muy, muy adorable. No hablan en toda la película, es una película totalmente muda. También hay otra película que estaba nominada, también era muda, que ahora la comentaré. Y a mí The Boy and the World me gustó. O sea, al principio estaba un poco estético, pero digo, esto será una película muy experimental, muy demasiado abstracta para mí. Pero la verdad es que luego la historia que te cuenta es tan universal que le coges el cariño al niño que lo protagoniza. Perdona, Roberto, pero aquí Wikipedia dice que el idioma es gibberish. ¿Es gibberish? Pues... ¡Me encanta! ¿Gibberish? Te juro que pone eso. Gibberish, qué bueno para... Yo hablo gibberish también. yo todo el día, es lo único que hablo. Madre mía, en realidad. Madre mía, el idioma gibberish, qué bueno. Y la otra película que es muda, que hablan gibberish también, es La Oveja Shaun. Sí, total. Y es muy divertida La Oveja Shaun, ¿eh? Yo creo que estamos de acuerdo que Shaun es una peli súper disfrutable, súper divertida, súper simpática. A mí me sorprendió muchísimo, incluso a pesar de que Adri había hablado muy bien de ella, no me lo creía mucho porque el tráiler era como demasiado infantiloide, pero luego la peli tenía gags realmente muy bien conseguidos. Sí, la peli está muy, muy bien. Sí, yo creo que a todo adulto que la ve le sorprende, porque tiene un aspecto tan para niños, porque a mí disfruto mucho de las películas familiares, sobre todo últimamente, que se hacen tan un poco a dos niveles, no tanto como Inside Out, pero tienen todas un puntito disfrutable. Pero esta tenía pinta de ser preescolar, pero no, luego tiene, es muy divertida y muy, muy ocurrente. Y luego quiero hablar de When Marnie Was There. Porque creo que fue Ramón el que habló de ella en Pelivista. Sí, bastante sí. Mal, por cierto. ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Peléate con él! No a le des la razón. Darle la razón, no te dejo hablar. A ver. No es una película de Ghibli de... A ver, no es La princesa Mononoke, no es Miyazaki, es que no es Miyazaki el director. Creo que el director es el de Arrietty, si no estoy muy equivocado. Sí, creo que era de Arrietty. Vale, esta es mejor que Arrietty, ¿eh? A mí no estoy nada de acuerdo. A mí Arrietty me parece muy superior a esta. Pero a mí esta me ha gustado más que Arrietty. Arrietty, que a mí es una película que cuando vi que empezó a despegar la película, acaba. Y me quedaba con la sensación de que, bueno, ya me tienes en la película, ya estaba interiorizado con todo el universo que había montado, pero acaba la película. Y aquí, cuando Barney estuvo ahí, when Barney was there, lo que pasa es que también le cuesta bastante arrancar la película. Plantear toda la historia, pero yo creo que él tiene ese momento Ghibli, ese momento de explosión emocional que tienen las películas de Ghibli, casi la parte final, y a mí ese momento me llegó y dije, vale, estoy viendo una película de Ghibli, tiene su momento de marca de la casa para emocionarte y ponerte la lagrimilla ahí. Es una buena película, la verdad. No es ni lo peor de Ghibli, no es lo peor de Ghibli para nada. Yo la tengo todavía pendiente, a ver si tengo ocasión de verla en algún sitio, porque tengo ganas. Siempre no quiero pensar que Ramón tiene razón, porque un mínimo de... O sea, incluso ya que habéis hablado de ella, Arrietty, que es como más inocente y más, pues, más en la línea simpática... incluso esta me gustó, la disfruté del tipo de película que era. Pero Arrietty tenía un gatuki muy simpático, ¿no te acuerdas? Un gatuki. Claro, lo que le faltaba a When Barney Was There, animalitos necesetes. Yo quería destacar aquí cuando salió Pete Docter con el otro director a coger la estatuilla por Inside Out, y hizo su discurso de agradecimiento y me gustó mucho, fue uno de mis discursos favoritos de la noche, porque dijo algo así como, no lo recuerdo exactamente, pero dijo algo así como que bueno, que para aquellos adolescentes que lo estén pasando mal y que sientan tristeza y que sientan asco y miedo y tal, que les dijo hacer cosas, hacer películas, escribir, dibujar y haréis el mundo diferente. Y me gustó mucho, porque son ese tipo de mensajes de verdad, ¿no? En plan, mira, es una mierda, te vas a seguir sintiendo así, pero sácalo por algún lado. Y me gustó mucho ese mensaje, que por cierto, creo que lo había puesto, alguien lo ha puesto en el guión, el detalle este de que cuando daban los discursos de agradecimiento en pantalla... Mm. Salía abajo una pues no, estos quieren agradecer, hay un montón de nombres ahí puestos como de seguido, y Pete Docter le ponía a su familia, a su mujer y a sus hijos, en plan, venga, vale, tenemos un perro. ¿Qué os pareció el rollo este de los agradecimientos en la pantalla, Roberto? Hombre, ya era el sistema más práctico que podía utilizar la gala para decir, a ver, queremos evitar que la gente suba y empiece a decir a mi padre, a mi madre, a mi primo, a mi tía, tal, tal, tal, tal, todo eso, la lista interminable de ganadores. Entonces hacemos eso, un teleprompter, le pedimos por adelantado a los nominados en un escrito de a quién quiere agradecer y lo ponemos abajo como si fuesen las noticias de la bolsa pasando. Lo que pasa es que queda un poco impersonal, porque no es lo mismo decirlo que ponerlo ahí en una marquesina y que se vea, pero bueno, si es una solución de un poco de intendencia de la gala que puede servir para acortar sobre todo partes de agradecimiento, sí. Lo que pasa es que yo no vi que sirviese para mucho, ¿eh? Porque yo creo que a lo mejor fue un poco una medida para evitar que los ganadores se olvidasen de alguien a quien agradecer, más que para otra cosa, porque los discursos de agradecimiento fueron igual de... tuvieron la misma duración que otros años. Quizá falta un poco el ser más concretos en lo que quieren decir en sus discursos, pero claro, cada uno tiene su momento... Y es muy complicado. Y no he vivido la sensación, pero supongo que estás en el escenario que te acaban de dar un Oscar. pues tú estás hecho un manojo de emociones en ese momento. Así que no te vas a poder pensar en, ay, y me acuerdo de tal, ay, y quiero agradecérselo a... Te salen las palabras por donde no tienen que salirte. Y sobre lo que ha dicho Adri del discurso de Pete Docter, cuando terminó el discurso este y salió, me puse a pensar, Pete Docter no es un hombre muy mayor, tendrá sus 30 y bastantes años. A lo mejor no sé, 40, pero sí, a lo mejor por ahí. 47, claro, pone aquí. ¡Ostras! ¿En serio? ¿Que ya se mantiene? Pues, entonces mi argumento se va a la porra, porque yo pensé, Toy Story ha cumplido 20 años. Este tío, cuando se vio, a lo mejor vio Toy Story y le cambió la vida. Y se dedicó... No. Pero ahora que dices que tenía 47, ¿en serio? ¡Madre mía! Pues ya estaría metido en el mundillo o metido de hecho, en la cabeza. Aquí pone que claro, fue es que poco después... animador principal de Toy Story. Claro, el trabajo en Toy Story. Madre. Y creo que su primera peli dirigida por él fue Monstruos, que no es mucho después, es de los 2000 o por ahí, o sea, 2000-2001. Bueno, más cosas. La última película de este bloque, tenemos la mejor película documental. El bloque de sufrir, ¿vale? El bloque de sufrir. De pasarlo muy mal. Ha ganado Amy, que era como... Ya se sabía que iba a ganar prácticamente, yo creo. Pero di las nominadas, ya que y estás. Los nominados han sido Carterland, The Look of Silence, que es como una continuación de The Act of Killing de Joshua Oppenheimer. Otro biopic, What Happened, Miss Simone. Y Wind on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que también está como muy relevante, es un tema muy candente. Y ganó a Amy de Asif Kapadla y James Gavris, que es ese documental muy convencional en su formato, que intenta dar como una especie de mirada a la Amy persona, su carrera musical y un poco lo que le rodeó y lo que precipitó, lo que ocurrió al final para provocar que acabara muerta en su casa, tal y como acabó tan joven y en lo más alto de su carrera. ¿Y qué tenéis que decir? Roberto las ha visto todas, o sea que puede ahí hacer una visión estupenda de esta categoría. Bueno, empezamos por Amy. Yo tengo que decir que no era nada fan de Amy Winehouse, reconozco que era una gran cantante, pero ese estilo de vida tan peculiar que nos salía en la prensa era lo que me llevaba un poco a pensar... Me encantan tus eufemismos. Sí, particular. Estilo de vida peculiar. Se metía de todo, vamos. Vale. Pues claro, me hacía esa imagen de que... Es que yo una cosa que no soporto es los artistas que se meten de todo y triunfan, pero mandan su vida al garete. Entonces, iba con este documental con un poco de la misma versión. Y yendo con esa misma versión, disfruté mucho este documental. Porque te hace ver la parte que no vimos de Amy Winehouse. Todo lo que había vivido de antes, de pequeña, su relación con su padre, que luego te puedes ver que todas las canciones suyas son historias que le pasaron a ella, la de Rehab, la famosa de Rehab, te cuentan la historia real de qué es lo que pasó que cuenta esa canción. Entonces, claro, ves momentos que dices, pobre niña rica, hay momentos que dices, tía, estás idiota, ¿por qué estás estropeando todo lo que has conseguido hasta ahora? Y cuando llega el momento, la verdad es que no sientes lo mismo por Amy Winehouse que piensas en ese momento. O sea, piensas que ella cometió errores, pero también la sociedad cometió errores al juzgarla de cierta manera. De hecho, hay un momento en el documental que se pone en fragmentos de la prensa hablando de Amy Winehouse, son chistes sobre ella, entonces ahí yo estaba en ese lado de la línea divisoria y dije, bueno... Creo que esto, entiendo que esto le podía doler a esa chica y que en cierta manera se la empujó a ir hacia el camino que tomó. Luego, The Look of Silence no es que fuese parece la segunda parte, la continuación de Act of Killing, es que es la continuación de Act of Killing. Lo que pasa es que la diferencia es que aquí se centra en una familia en concreto y, bueno, para quien no se acuerde, The Act of Killing era la historia del genocidio en Indonesia por parte del gobierno hacia los comunistas o lo que ellos consideraban comunistas. Entonces aquí se centran en un caso en concreto y sigue al hermano de uno de los asesinados durante la gran masacre, el genocidio, como que trabaja como vendiendo gafas. Entonces este hombre, usando la excusa esa, pues se dedica a ir a casas de gente de alrededor para graduarle la vista y resulta que gente de ese alrededor ayudaron a matar a su hermano porque colaboran con el gobierno de alguna manera u otra. Entonces mientras está probando las gafas les hace preguntas. Y hay momentos que no son tan fuertes como The Art of Healing. La verdad es que este documental está muy bien. Hay gente que lo daba como ganador, pero no tiene la fuerza de The Art of Killing. The Art of Killing es que había ciertos momentos que yo estaba tenso como a más no poder. Era increíble. Y aquí, no sé si es porque de haber visto The Art of Killing me había curado un poco de espanto, porque es un poco reiterativo, porque es coger lo que ocurría en The Art of Killing, pero ya centrarlo en un caso más concreto. Carterland, a mí es un documental que me supo poco, ¿eh? Porque sí, me ha contado una historia, pero una vez acabó el documental dije, vale, no sé cómo quieres que procese esta información, porque trata un tema de la lucha en México, dentro de propio México, contra los cárteles de la droga por parte de la gente que se une en grupos armados para luchar contra los delincuentes de los cárteles de la droga, que luego resulta que esos grupos armados de ciudadanos luego son corrompidos por el gobierno y todo eso. Ahí sí que vi ese mensaje, pero tal como acaba, no creía, sentía yo que podía darle más, no sé, algo más a la historia. Y luego es que te meten también una historia paralela, que es americanos, norteamericanos luchando, sí, de cierta manera luchando, porque están armados hasta los dientes, contra los cárteles cuando intentan entrar en Estados Unidos a través de la frontera andando. Entonces son dos historias que tienen como nexo común el tema de los cárteles de la droga, pero lo enfocan de dos maneras totalmente distintas y que no tienen ninguna relación en absoluto. Hay cierto momento que los estadounidenses saben que están la gente en México luchando contra los cárteles y dicen, bien por ellos, a ver si pueden conseguir algo, ya está. Ese es el único punto de relación que hay. Winter on Fire, que la gente se quedaba flipada con este documental, para mí es lo más convencional que hay. Porque básicamente es coger lo que ocurrió en Ucrania durante las revueltas en Kiev, ordenarlo cronológicamente y ya está. Es como un... Bueno, pero no todos los documentales tienen que ser... tener este sí, rollo sí. Más cinematográfico. O sea, hay muchos que son simplemente una cosa divulgativa. Exactamente. Esto es como un reportaje de alargado, como documentos TV, así, pero eso sí, a nivel de producción es impresionante. O sea, tiene vídeos tomados a pie de calle, en pleno tiroteo, allí en Kiev, que ves como gente muere en el documental. O sea, tiene momentos duros. Y lo intercala con entrevistas a gente que estuvo en esos en esa gran revuelta que hubo allí en Kiev. Y What Happened Miss Simone sigue un poco la estela de Amy, porque coge la figura de Nina Simone y te cuenta que está gran cantante. En cierto momento se vio envuelta en la lucha social de los negros, precisamente, cuando Martin Luther King y derivados, y eso cambió profundamente a esta mujer, desde ser una cantante, una mujer tranquila y una cantante de éxito que había encontrado el éxito y era querida por todos, lo echó casi todo por la borda por luchar por lo que ella creía los ideales de... Sí, eso es de cuando finales de los 60, ¿no? Cuando ocurrió todo esto, que estuvo exacto, como sí, unos sí, cuantos años, sí. Y luego a partir de ahí, pues la espiral casi autodestructiva de esta mujer que la llevó casi a... se fue a África a buscar sus raíces, yo qué sé, estaba... parece casi demente. Luego la mujer se consigue recuperar. Pero es que yo el tema del documental que más me ha gustado no estaba nominado. Y es un documental que recomiendo a la gente que lo vea, porque... Si el anterior documental de esta gente no me gustó, este me ha encantado. Y es The Hunting Ground. The Hunting Ground es el documental que viene de la gente que hizo The Invisible War. No sé si os acordáis de él. Y de hecho tiene mucha relación. Porque en The Invisible War trataba sobre el tema de las violaciones a mujeres en el ejército. Y The Hunting Ground habla sobre los ataques sexuales y las violaciones en las universidades norteamericanas. Es el que tiene nominada a mejor canción luego. Exactamente. Es el que solo, sí. Kirby Dick, el director, sí. Que yo pensaba que iban a hacer un Selma ahí, pero no. Y The Hunting Ground me parece que es un documental que lleva el ritmo mucho mejor que The Invisible War, que a nivel de producción está más metido en el tema que con The Invisible War, y me parece un tema que es terrorífico. O sea, te cuentan todo lo que te cuentan en The Hunting Ground y es absolutamente terrorífico lo que ocurre en Estados Unidos, en sus universidades, porque es acojonante. Pues nada, oye, gracias por tu repaso a todos los documentales nominados. Roberto documentado. Sí, la verdad es que... Bueno, me estoy aficionando a los documentales, otra vez. Me gusta. A mí me gusta mucho ver documentales. Además, últimamente, desde que tengo Netflix... ¡Lo sabía! ¡Sabía que le iba a decir! No, es que es verdad que hay un montón. Es que hay muchos que tienen muy poca distribución y es muy complicado verlos. De hecho, ahora mismo está Winter on Fire, What Happened in Miss Simon y The Hunting Ground están en Netflix. Carter Land, Amy y La Mirada del Silencio están en Zombie. Pues ahora, o sea, ya los está. Los podéis ver todos. ¡Boom! Pues no, yo, y volviendo otra vez al tema Oscar, que es donde estábamos, con Amy, que tú lo has comentado, y es algo que es muy común a la gente que habla del documental, y es eso que da, y que a mí pasa como tú, que yo nunca fui demasiado fan de Amy porque no me su figura me provocaba un poco de rechazo y su música tampoco me decía demasiado, y como que me resistía un poco, pero todo el mundo coincide precisamente en eso, en que al final te acerca también la figura, que un buen documental es eso, que sin saber nada del tema o sin interesante especialmente o tal, te atrape en él y te acerca en él. Así que bueno, yo tengo, al final acabaré viéndolo, yo creo. Y con esto hoy podemos pasar al siguiente bloque, que vamos a empezar ya entrando ahí. Cositas manuales. En harina, exacto. Ahí tenemos el bloque del pinte colorea. Y bueno, pues los premios artísticos de vestuario, maquillaje y diseño de producción. Vamos a empezar por este último, que estaba nominada Bridge of Spies, El Puente de los Espías, Marte, The Martian. Ya está. No, cada vez que digan The Martian vas a hacer puff. Ya veremos. Porque entonces le doy un botón con efecto especial. Mad Max, Fury Road y La Chica de Danish Girl y de Revenant, el Renacido, y se lo llevó Mad Max. La que tenía que ganar, la que tenía que ganar. Efectivamente, como no podía ser de otra forma. Y yo creo que voy a comentar los tres premios y podemos hablar de esto en bloque, porque creo que es la forma, como las tres los ha llevado Mad Max, creo que es la mejor forma de abordarlo. Bueno, el mejor diseño de vestuario estaban Cenicienta, Carol, La Chica Danesa también, El Renacido y Mad Max. Y en maquillaje estaban el Mad Max, El Renacido y El Abuelo que saltó por la ventana y se largó. Que es como es... bueno, el título en internacional era un poquito distinto, pero bueno, el concepto, la idea es la misma. Y las tres se las ha llevado Mad Max. Y con lo que... A ver, en diseño de producción no podía llevarse la otra, yo lo siento. Porque precisamente, además cuantos más featuretes de estos veo de Mad Max, más me impresiona el trabajo que tiene de crear un universo de cero con esos coches, cómo se ve perfectamente cómo están creados de mil partes. La coherencia entre los efectos especiales visuales y los reales, además. El real, sí. Bueno, pero eso ya lo hablamos luego en efectos especiales porque creo que es un tema interesante. Pero es una película, o sea, es una película en la que normalmente, quiero decir, perdón, esta es una sección en la que generalmente los Oscar tiran mucho por sobre todo las películas históricas de época, sí. ¿Sabes? O, perdón, de época. Pero es de época también, más Fury Road. Es de época, futura, pero sí, no, pero a ver, ¿sabes? Como dicen los británicos, custom drama, ¿no? ¿Sabéis a lo que...? Sí, ¿sabéis a lo que me refiero? Me refiero a eso, al custom drama, que al final es cierto que recrear una época histórica y recrear todos esos trajes y todo el maquillaje y generar todos esos decorados y tal, pues es un trabajo que tiene mucha documentación detrás, que tiene mucha creatividad detrás de como devolverlo a la vida, ¿no? Entonces yo... siempre entendía por qué al final ese tipo de películas se llevaban estos premios de, sobre todo, de vestuario y maquillaje, aunque también de diseño de producción, Pero claro, me alegra mucho que se aprecie algo como Mad Max, que al final es el mismo concepto, pero con su propia mitología. Es generar algo completamente y absolutamente de cero, sin ningún tipo de referencia más allá de la mitología que creó el propio George Miller cuando empezó la saga de Mad Max, en las tres primeras películas. Sí, pero si te das cuenta, la inspiración que ha tomado las anteriores películas son como cosas muy súper puntuales, y realmente esta nueva película... es un universo completamente casi aparte respecto a las anteriores. En ese aspecto ya no es que esté inspirado por lo que ha hecho anteriormente en guión o lo que quieras, sino que a nivel visual ha desarrollado algo que no estaba en las anteriores. O sea, estaba sugerido en algunos elementos, algunos villanos, algunos trajes, algunas ideas generales del desierto y de los coches tuneados y todas estas cosas, pero aquí es como que se le ha ido completamente en la cabeza a otro mundo completamente distinto. Roberto, ¿qué te parece a ti? Bueno, tú que tenías tu hashtag personal durante los Oscar, que era dárselo todo a Mad Max y acabamos antes, ¿no? Sí. Supongo que estás completamente a favor. Yo, vamos, todo premio a Mad Max me parece poco, porque a nivel de diseño de producción, es lo que decís vosotros, o sea, Mad Max te crea con un desierto, que es el escenario más desierto que te puedes encontrar en una película, te crea un universo increíble a través de los coches, a través de los detalles de los pocos emplazamientos que hay en la película, pero es impresionante, y lo decía Ramón, las anteriores películas de Mad Max encontraron algo. Yo me pongo a pensar, y la única película de Mad Max que había empezado a montar algo así fue La cúpula del trueno. Sí, la tercera. Y solo la primera parte de la película, que es la que está metida en aquel campamento donde está Tina Turner, y te cuenta ahí un poco su mundo, pero ya está. Pero es que Mad Max lo lleva a otro nivel. A otro nivel, fuera de la carretera, hace algo increíble. La primera parte donde está el malo, que nunca me acuerdo el nombre. Immortan Joe. Esa parte es impresionante, pero luego ya cómo te hace que una caravana de coches parezca que sea como una pequeña ciudad en movimiento, es genial. Y luego, bueno, y después de esto ya el vestuario y maquillaje era de cajón, no dárselo. Bueno, era de cajón dárselo. Pues estamos todos de acuerdo. Si es que así, mira, como estamos todos de acuerdo y no tenemos mucho más que decir, vamos a aprovechar que Carol estaba nominada a Mejor Diseño de Vestuario para hablar de la película, porque no la hemos hablado de ella en podcast pasados, y ya que estamos metidos en harina con estas, pues vamos a hablar de Carol. Venga, Ramón, anímate. Bueno, Carol es la película de esta coproducción británica dirigida por Todd Haynes, que protagonizan las dos oscarizables Cate Blanchett y Rooney Mara, basada en la novela de Patricia Highsmith. Y es una película de época, ambientada en los años 50 en Nueva York, en la que pues una mujer de la clase alta social se encuentra y se enamora de una tendera de unos grandes almacenes, que es Rooney Mara. La experiencia y la juventud, y a partir de ahí aparece una relación, y la película desarrolla un poco una historia de amor muy clásica, con la gran increíble novedad de que son dos mujeres, y un poco en el contexto precisamente de cómo ese tipo de relaciones se podía percibir desde fuera, ¿no? Y en un entorno en el que pues el matrimonio arreglado, las convenciones sociales están en contra de este tipo de relaciones. Y al mismo tiempo se ve un poco también la evolución del personaje de Rooney Mara, de esa joven que no sabe muy bien qué quiere ser y cómo le afecta esa relación con esa mujer a la que lleva más que la admiración y el amor y todo esto. Me parece una película que es muy hermosa, es la palabra, tiene una fotografía súper cuidadosa, la historia de amor es... Se trata de una forma muy, y odio decirlo porque todo el mundo lo ha hecho, pero es verdad, muy delicada y de una forma, con un punto de vista que me parece muy concreto y muy bien llevado durante casi toda la película, que es ese, como un punto de vista externo a la historia, como desde la primera y la última escena de la película un poco te resumen todo esto, que es llevar la mirada hacia esas dos personas que están tranquilamente hablando en una mesa y a partir de ver distintas situaciones, ir poco a poco desgranando cuál es la naturaleza de la relación entre ellas dos a partir de ese gran flashback que tiene y esa estructura, esa especie de estructura circular que le otorga la película. Tiene momentos que son súper bonitos a nivel de visual, está muy bien manejada con la cámara esa mirada y esos reflejos constantes de ellas en superficies, ¿no? En las ventanas, en espejos, sus miradas, tienen muchísima importancia las miradas en la película, y las manos, esos planos de las manos que vuelven muy loco, me vuelve muy loco durante toda ella. Ellas dos están estupendísimas y me parece una grandísima historia de humor, muy bien contada. En la que solo me sobra una cosa, curiosamente, que es esa escena de sexo que me parece fuera incluso de lugar. No porque sea una escena de sexo entre dos mujeres, sino por la forma en la que tiene que contar la historia. Que tal y como está contada, no hacía falta, no era necesario, pero un poco las exigencias narrativas de esa historia del divorcio y las demandas y todo esto, pues como que obligaban un poco a Todd Haynes a incluir esa escena de la manera en la que está rodada. Y a mí me parecía al final como que hasta que no hacía falta, ¿no? Que como todo estaba ya tan implícito en lo que veías que no era necesario. Pero vamos, de hecho, de las películas que están en el círculo de los Oscars, de las que tenían nominaciones, me parece una de las películas que más merecía estar entre las mejores, entre las películas nominadas a mejor película. Y no entiendo muy bien por qué no está. Teniendo tantos valores tan bien representados en ella, desde la dirección, las interpretaciones y la historia en sí misma y lo bien llevada que estaba la historia de las dos. No lo No lo entiendes. entiendo. No lo entiendes. Espera, te lo pregunto con más intención. No lo entiendes. Sí, ya sé por dónde vas, pero es que a mí me parece que la historia tal y como está contada, precisamente viendo luego The Danish Girl y este tipo de historias, A entrada mí. dentro de ese círculo de la manera de contar historias de esta forma tan sutil que gusta tanto a la gente mayor. A mí me, al margen de la academia, ahí me han contado de gente que se fue del cine. De Carol, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ese es el nivel. Que eran 2000, que 2016. eran tontitos. Pues Yo es que probablemente. Su padre y no su lo madre serían entiendo. primos. Pero bueno. Eso sí que no lo puedo entender. O sea, no lo puedo entender. Carol, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón. También la pude ver hace poco, un par de días antes de los Oscar, y se convirtió inmediatamente en una de mis favoritas de todas las que estaban entre las nominadas. Precisamente por todo lo que ha comentado Ramón, no tengo mucho más que añadir, porque al final eso, sobre todo, el gusto que tenía por lo sutil y lo mucho que te decía pues eso, con esos planos de las manos o con los silencios de ellas. La fotografía me gustaba como en algunos momentos, sobre todo cuando estabas viendo a Carol desde los ojos del personaje de Rooney Mara, tenía siempre la fotografía y el tratamiento así de la imagen y del relato como un rollo un poco onírico, tal. Y tengo que estar en desacuerdo con lo que dices sobre la escena de sexo, porque aunque entiendo por qué lo dices, porque al final la película está tan contada de forma tan sutil que sí que podía haber pasado sin tener que ver necesariamente la escena de sexo, pero para mí ese punto de inflexión de la película en la que de repente Carol como personaje se empieza a abrir. Un personaje que hasta ese momento ha sido muy misterioso porque lo hemos visto a través de los ojos de la chica joven y esa elegancia y ese, pues, sí, ese magnetismo que tiene ella, hasta ese momento la habías visto con otra mirada y a partir de ahí que es cuando todo se precipita, lo que ocurre con el marido y todo esto. Ves a otra Carol, ves a la Carol vulnerable y de repente se abre. Y es que el trabajo de Cate Blanchett es como marciano, porque es capaz, con la misma maldita cara, de transmitirte al principio de la película, ver precisamente lo que decía, ese magnetismo y ese misterio, esa elegancia misteriosa, y al final, cuando está diciéndole a ella, oye, mira, he cometido un error, estoy aquí, la ves completamente ella abierta, en plan, estoy aquí para ti. O sea, tiene por una actitud completamente distinta con la misma. Es que es el trabajo de Cate Blanchett es uno de esos ejemplos que es, para mí, lo veo clarísimo, lo que es ser un buen actor, pero cuesta mucho explicar por qué, porque es algo que tienes que verlo tanto, verlo en los gestos, en un pequeño tal, y es que ella lo hace tan bien. Que me flipó. A mí me gustó mucho la película, la verdad, la música, esos planos que tiene Haynes un poco voyeuristas, ¿no? Darle esa dimensión a la historia de lo que supone para la época. En fin, una preciosidad. ¿Tú la viste, Roberto? Sí, la vi y es que estoy de acuerdo con vosotros. Primero que Cate Blanchett es increíble. Es increíble lo que hace esta mujer. Es que ya no tiene tope, no tiene tope ya. O sea, yo pensaba que su tope era Blue Jasmine y resulta que yo vi esta película poco después de ver La Cenicienta, donde sale ella haciendo de la madrastra. Y claro, y veía similitudes entre el personaje de la madrastra y este, porque son dos personajes de la alta sociedad, cada uno en su universo. Pero veas cómo Cate Blanchett es capaz de, usando los mismos ademanes que utiliza la madrastra de la Cenicienta, que aquí no se utiliza, pero le da ese tono para que sea algo completamente distinto. O sea, es que es genial lo que hace esa mujer. Y yo tengo que quedarme flipado con la escena final. Cómo una mirada dice tanto. Y la mirada de Cate Blanchett en la película es impresionante. O sea, dices tú, es como decir, nunca en la vida te van a mirar como te está mirando Cate Blanchett de esa película ahora mismo. El meme, o sea, típico, ¿no? Es que la peli tiene dos secuencias finales impresionantes, porque primero está el Rooney Mara sentada en la mesa esta del restaurante este en el que están, o el café, lo que sea eso, y cómo se levanta Cate Blanchett y se va hacia un lado poniendo la mano en un hombro, y cómo el chico que está con ella se aleja de tal, vente, vámonos, y le pone el hombro en el otro. Y, o sea, la mano en el otro hombro, y ella se queda ahí como tal y se levanta, y de repente, pues la puesta en escena, estás tú ahí como totalmente expectante de ver cuál va a ser su decisión, y al final esa cuestión de por dónde sale del plano, y luego cuando entra lo que comentabas, Roberto, de la última mirada. Pero sí, está llena de esos detalles. Y la música a mí es muy las horas, pero me gustó mucho también. Y ya que hablamos de la interpretación de Cate Blanchett en Carol, vamos a pasar al siguiente bloque, que precisamente son los premios a los actores y actrices. Vamos a empezar por mejor actor secundario, para hacer un poco de sangre, que Roberto por aquí tenía ganas. Ganas. Teníamos nominados a Mark Rylance por El puente de los espías, que ha sido finalmente el que se ha llevado el premio. Sylvester Stallone, que era como el favorito, parecía que sonaba el mucho. El favorito del pueblo. El del pueblo, exactamente, por Creed. Teníamos a Mark Ruffalo por Spotlight, a Tom Hardy por El renacido y a Christian Bale, por algún motivo, por La gran apuesta. Vamos a ver, Roberto, ¿qué te parece a ti que Christian Bale esté aquí? Nominado en esta categoría. A Christian Bale han nominado al Oscar por tener un ojo loco. Ya está. No lo han nominado por otra cosa, por tener un puñetero ojo loco. No me creo que esta nominación sea de verdad. No me creo. Es que, fíjate... Guárdate eso para el guión adaptado. Es que me enervo. Es que además es La gran apuesta, que es una película en la que no hay personajes. Exactamente. De ningún tipo, que uno de ellos esté nominado por la interpretación es algo que no tiene puto sentido, y perdón por mi francés. Y además, el personaje más exagerado, menos creíble, más que está utilizado solamente para avanzar la historia y punto, es como... ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto en esta película, amigos? Es que Christian Bale lo que hace aquí es, oye, Christian Bale, tu personaje está mal de la cabeza, ¿vale? Pero ¿quién es? Está mal de la cabeza. Pero ¿quién es? Te lo inventas sobre la marcha. Tú tienes que hacer cosas, tienes que hacer tics, tienes que tener toca la batería, toca la batería, queda muy bien. Ponte la música heavy metal a toda hostia. Eso, ¿qué hace el personaje? Y tienes un ojo loco, ¿vale? Vale, y tú le ves a Christian Bale diciendo, ¡hala! ¡Vende acciones! ¡Ay, sí! ¡Yo quiero que vendas acciones! Y me hace voz rara y habla muy lento y no sabes si está dormido o está cansado. Y dices, ¿pero por qué haces todo esto? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te pasa? ¿Estás malo? ¡Vete al médico! Estamos de acuerdo que Mark Rylance se lo merecía por El puente de los espías. Es que Mark Rylance hace lo que tiene que hacer, es que crear un personaje con las pocas escenas que tiene. Es que además, exactamente, sale poquísimo y para mí es lo más memorable de la película, porque al final su personaje y la relación que tiene con Tom Hanks es lo que se te queda. Y con cuatro gestos y con cuatro actitudes te crea un personaje. Está súper bien en la película. Aunque para mí la categoría, bueno, Tom Hardy también a mí me gustó muchísimo en El renacido. Tom Hardy lo hace mejor que Leonardo DiCaprio. Es que tiene un personaje distinto. O sea, es que luego lo hablamos con Leonardo DiCaprio, pero el problema del personaje de DiCaprio es que no tenía mucha profundidad. Entonces tampoco para mí es un premio más compensatorio que otra cosa. Pero Tom Hardy sí que tenía un personaje, sí que tenía algo con lo que trabajar. Y Tom Hardy es un actor que en algún momento la academia se dará cuenta... Bueno, no, ya lo han nominado, o sea, que se está empezando a dar cuenta que es un tío que no es solo un tío bueno con cara de fucker, porque madre mía, cómo iba a la alfombra roja. Pero allá donde le he visto súper bien siempre. Y Mark Ruffalo se ha metido mucho con su gesto de la boca, pero a mí en Spotlight también me gustó. Me parece pero que no hace nada especial. Que sí, que sí que te que crea... No se vuelve verde, ya está, eso es lo especial que tiene. Ay, en fin, bueno. Y Stallone, por cierto, ¿visteis el vídeo de Chuache? Sí. En plan, yo creo en ti, Sylvester. Le ha respondido Stallone, ¿eh? Con otro... ¿Ah, sí que ha respondido? muchas gracias, amigo, tal. Más está grabándose, de fondo se ve una figura de Rocky en una estantería. Está diciendo, muchas gracias, amigo, tal, no sé qué. Pasa que yo vi los vídeos y era un poco en plan, ¿aquí hay un pique o algo? Como diciendo, oye, lo siento mucho que no hayas ganado, lo siento. No, digo, ¡qué retorcido! No. Yo te juro que digo yo, ¿esto están peleados otra vez o qué? Pues como siga escalando, Stallone le puedes restregar sus nominaciones y tal, que, ojo, en la cara que Stallone, a Schwarzenegger. Stallone tiene 3 nominaciones a los Oscars, ¿eh? 3, que se dice pronto. Y a mí es no, que a mí me parece que lo hace muy bien en Creed y creo sí. que era bastante de justicia que estuviera reconocido por un personaje que además es súper mítico en el cine estadounidense y en la cultura popular en general, y además que es que eso, sorprende lo bien que lo hace y la importancia que tiene ese personaje en la película a estas alturas ya. Es que parece que Stallone lo que ha hecho es reconectar completamente con el Rocky de la primera película, que es porque estuvo nominado como actor principal en el 76, reconecta completamente con ese personaje y le da lo que le ha dado la edad, que es ese mismo personaje, pero cansado, que ha pasado por experiencias muy duras que muchos hemos compartido porque hemos visto la saga Rocky entera, incluida la mierda esa de Rocky 5. Entonces dices, estoy viendo el mismo Rocky que vi en Rocky 1. Es el mismo Rocky. No está exagerando como luego exageraba Stallone en sus propios gestos en las otras películas. No, no. Está muy comedido y es mucho más creíble. Entonces a mí me hubiese gustado que hubiese ganado Stallone porque un poco por nostalgia, la verdad. Bueno, eso le pasaba, yo creo, a todo el mundo. En plan, el mundo se decepcionó. Los Oscars nos han negado ese momento porque no sé qué. Pero lo que los Oscars nos han negado, en realidad, sí. es una nominación a Jacob Tremblay, el Mira, niño de The Room. Yo te digo... Que es Didi. No sé si debería estar en esta categoría o como actor principal. Porque ese chiquillo se come la puñetera película. Hombre, realmente es el protagonista, porque además está sí. toda la historia contada desde ese punto de vista. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo hubiesen ser nominado... Sí, lo hubiesen claro. metido aquí. Mira. Lo hubiesen metido. Y el problema es que si lo meten aquí, hubiese ganado. Porque es increíble. Es increíble. Es una pasada ese niño. Es cierto que, bueno, le puedes dar un niño de cuántos años tiene. 8. 9. Tiene 9 años. Un Oscar. Pero por lo menos... ¡Ana Paquin! Bueno, eso algún día nunca lo entenderemos, en realidad. Iba a decir que algún día lo comprenderemos, pero no, nunca lo haremos. Tenías otra reivindicación, ¿no, Roberto? Sí, yo reivindico que no está nominada en esta categoría Walter Goggins por The Hateful Eight, Los Ocho Dioses. Porque como un tío, que te juro, cuando está viendo Los Ocho Dioses, digo yo, este tío me suena de algo. Le veo la cara y me suena a mí de algo. Y claro, yo he visto Sons of Anarchy. Y en Sons of Anarchy, en varios episodios, como un personaje un poco fugaz de algunas temporadas, sale Walter Goggins de transexual. Y yo te juro que cuando vi eso pensaba que era un actor transexual de verdad. O sea, ese es el nivel de Walter Goggins, que lo veía haciendo de un transexual y pensaba que era un transexual de verdad. No, no por el tema del maquillaje y las prótesis, sino porque era increíble. Digo, este es una mujer en mente. Es increíble. Y lo que hace Walter Goggins en Los Ocho Odiosos, que es el actor con menos caché de los que hay en esa película, el más desconocido, por así decirlo, y cómo se come todas las escenas en las que sale, cómo es el personaje que lo ves evolucionar de una manera más bestia en toda la película, porque sale al principio antes de entrar en la caseta y luego ya cuando está en la caseta, es impresionante. Lo ves pasar por distintos estados emocionales durante la película y los aguanta todos de una manera excepcional. Y luego aparte es que el tío es impresionante como da la talla con al lado de titanes como Samuel L. Jackson, Carl Russell o este hombre que nunca me he acordado, que estuvo nominado hace 2 años, que es el padre de Bruce Dern, perdón, que era el padre de Laura Dern. Es increíble cómo Walter Goggins hace este personajazo en la película. Sí, a mí me sorprendió sobre todo la vis cómica que le consigue sacar. Yo creo que es el que más, porque el resto tienen comedia por el personaje, por la situación tal, pero él le saca mucha vis cómica a su personaje. No sé, yo es que hubiera nominado a todo el reparto de Los Odiosos 8, pero... Sí, bueno, esa es otra. más cosas, vamos a actriz secundaria, ¿os parece? Vale. Teníamos aquí nominadas a Alicia Vikander por Danish Girl, la chica de ¿Puedo, ¿puedo hacer el chiste? Estafa total, o sea, vamos a ver. ¿Puedo hacer el chiste? ¿Puedo hacer el chiste? Ya, Haz el chiste, venga. Petekander, Hander, Vikander. Madre mía, ¿por qué te he dejado? Esto me redime a mí, lo sabes, ¿verdad? Totalmente. Bueno, lo que dices, Ramón, de actriz secundaria pasa igual con Rooney Mara, por ejemplo. Bueno, es que es algo que, o lo que comentábamos de Jacob Tremblay, que al final eligen dónde enviarlos, pero muchas veces dices, pero vamos a ver, ¿tú has entendido el peso del personaje? Pero bueno, Alicia Vikander, estaba también Jennifer Jason Leigh por su increíblemente grandioso trabajo en Los Odios 8. Rooney Mara por Carol, Kate Winslet por Steve Jobs y Rachel McAdams por Spotlight. Y bueno, pues como hemos dicho, está eso, lo llevó Vikander con su vestido de Bella de la Bella Bestia, toda mona ella. Uh-huh. Y muy bien, yo personalmente era muy team Jennifer, porque la verdad es que su personaje de Los Odiosos 8 me gustó muchísimo, y lo mucho que está metida en su personaje y cómo casi nunca está diciendo nada en la película, y a mí todo el tiempo se me iba la mirada a ella, porque me resultaba súper magnético lo que estaba haciendo todo el tiempo ella con el personaje. Pero es cierto que es una categoría... flojilla. Una categoría potente. Ah, pues a mí no. Kate Winslet y Rachel McAdams me sobran muchísimo, por favor. Pues a mí Kate Winslet no me molesta. Y Rachel McAdams le pasa ya lo mismo, yo creo, que a otros personajes que hemos comentado antes. Y es que ella está bien, lo que pasa es que es un personaje con muy poco... con muy poca profundidad. Entonces al final no es ese personaje... personaje de lucirte, de que realmente tengas, o sea, está bien porque es actriz, pero vamos, que los dos o tres momentos que tiene para brillar un poco, a mí es una actriz que me gusta. Pero bueno, entiendo por qué lo decís, porque Roberto, tú también te parece que no, ¿no? Es Rachel McBladams. Dejar hablar gibberish. Gibberish. Rachel ¿Tenéis alguna, Didi? Yo la verdad es que estoy contento con la que haya ganado Vikander. O sea, porque le da muy bien la réplica a una actuación de alto nivel como la de Redden Bane. Bueno, eso te lo discutiría. Es un personaje que en las primeras escenas de la película ya ves que es un personaje muy fuerte, el que lleva la voz cantante de la relación. Y ella lo hace realmente bien. Dicen, hombre, a lo mejor debería haberla nominado por Ex Machina. Pues... Yo lo que iba a decir, que aquí hay un poco de Ex Machina. Puede ser. Puede todo ser. En nuestros corazones. Sí. Hombre, yo a quien echo de menos en actriz secundaria es a Emily Blunt por Sicario. Como secundaria, como pensaba Emily Blunt. Secundaria. Sí, como secundaria. O sea, a mí me parece una. No es, para mí no es la principal de la película, es realmente. La principal. No, es el vehículo para contar la historia. Por eso lo digo, pero bueno, que echando de menos, echo de menos esa interpretación claramente entre ellas. Porque si Vikander es secundaria, ¿por qué Emily Blunt es secundaria también? Pero no puedes hacerlo, es como poner de secundaria a Kate Blanchett por Carol, es que no. Ya, bueno, quiero decir, está Rooney Mara también, que es igual de protagonista que Kate Blanchett, probablemente. Es que yo es una cosa ya de política esto, ¿eh? Sí, no, aparte, es lo que aplican, hicieron lo mismo con Brokeback Mountain, pusieron a Brokeback Mountain. A Jake Gyllenhaal lo pusieron de secundario y de principal pusieron a... ¿Cómo se puede olvidar el nombre de este? Heath Ledger, bestias. ¿Cómo se puede olvidar el nombre de Heath Ledger? Lo pusieron de principal. Entonces, claro, yo es que me pongo a recordar, el único caso que recuerdo de que los dos actores de la película estuvieron en la misma categoría los dos fueron Michael Caine y Laurence Olivier por La Huella. Y estaban los dos nominados como mejor actor. Con dos cojones, porque a ver cómo le quitas la nominación a uno de esos dos. El problema es que ese año había un señor, se llamaba Marlon Brando, que hizo una película y se llamaba El Padrino. Entonces, ¿cómo no le das el Oscar a Marlon Brando por El Padrino? Venga, vamos a pasar a la categoría de mejor actor. Ya el mundo quería, el universo. Había una conspiración. La galaxia quería. Yo no lo quería, pero bueno. No, bueno. Digo el universo. Había ahí como si se lo diviesen ya. A Leonardo DiCaprio por El Renacido, finalmente se lo ha llevado. Están nominados también Michael Fassbender por Steve Jobs, Eddie Redmayne por The Danish Girl, Bryan Cranston por Trumbo y Matt Damon por The Martian. Y bueno, pues esto, se ha llevado a DiCaprio. Entiendo por qué, Roberto, puedes decir que no querías que se lo llevase. Yo sí que quería que se lo llevase, pero por una cuestión de que Leonardo DiCaprio me parece un gran actor que ha tenido otras interpretaciones muy remarcables en años anteriores y otros años que sí que he querido de verdad que se lo diesen a él, no se lo han dado. Compensatorio, ¿es una putada? Sí. ¿No debería ser así? También. Pero pasa. pero pasa. Y ahí yo me alegro que Leonardo DiCaprio se haya llevado por el gracia, sobre todo porque tampoco tenía una alternativa válida en los nominados, a mi parecer. Y mira que, sí, que Michael Fassbender me parece que está bien. Eddie Redmayne tiene momentos en los que está muy bien, otros en los que no, para mi gusto no lo está tanto. Porque, como ya dijo aquí Ramón en su momento, tenía un acercamiento un poco superficial a su transformación. Luego tiene momentos en los que sí que es más sutil y ahí brilla, pero vamos, que tampoco tal. Y Bryan Cranston no lo he visto, y Matt Damon, pues vamos a ver. Quiero decir, me gustó Marte. ¡Matt Damon! Pero esto es una broma, ¿sabes? Entonces, no sé. ¿Por qué ha caído tan bien Marte entre los académicos? ¿Tenéis teorías o algo? Porque yo no encuentro explicación alguna. A mí también me sorprende, porque realmente la Marte de este año ya está en los Oscar, que es Mad Max. O sea, es la película de blockbuster de un género que generalmente en los Oscar no cae bien. Y aquí han encontrado una película la que no han podido ignorar, que es Mad Max. Entonces ese hueco ya estaba cubierto, el del blockbuster, de un género alternativo, por llamarlo de alguna forma. Porque a mí, mira que me resultó simpática, pero vamos, no me jodas. Roberto, ¿tú qué piensas de Marte? Muerte a Marte. ¿Muerte? Joder, 2-1, no, acabo de todo. No, a ver, Marte es una película que yo la vi en el cine, la disfruté mucho. Es una película divertida, muy entretenida. Matt Damon es cae simpático porque y, es lo que, y ya está. O sea, cae simpático y dice, qué gracioso, tío, esto es astronauta coleguilla. Te voy a contar cómo plato patatas en Marte. ¡Ey, colega! ¡Ey! Muy bien todo. Pero de ahí a volverse a la locura de vamos a nominarla a todo lo nominable posible. O sea, solo faltaba ver a Ridley Scott nominado. Digo, yo vete por ahí, para el carro que no. Me parece exagerado que la nominase la mejor película y Matt Damon está ocupando un puesto para otra persona. A lo mejor, yo qué sé, no la he visto, pero a lo mejor muchas quineras ponían a Idris Elba en esta categoría por la de Beasts of No Nation. Jacob Tremblay podría haber estado en esta categoría también. Yo qué sé, Benicio del Toro por Sicario, a lo mejor. Veo gente, incluso que he visto que está en la categoría mejor estaba nominada Charlotte Rampling, su compañero en 45 años, que es Tom Courtenay. Courtenay también hace un gran papel en 45 años. Entonces, no sé, se me ocurren otros actores que podrían estar antes que Matt Damon. Bryan Cranston veo justificable. Yo parece que ha habido una gran campaña detrás de la nominación para que le tuviesen en cuenta a Bryan Cranston. Hace un buen papel en Trumbo, pero no es algo... También supongo que influye el tema de la película, ¿no? Sí, claro, la película, como es muy reivindicativa del tema de lo que ocurrió con el Trumbo, su historia en Hollywood y todo eso, pues sí, es una típica película de vamos a hacer una película sobre los pecados de Hollywood para que nos nominen en Hollywood. Vale, tú mismo con tu mecanismo. La película es un melodrama, al fin y al cabo. Tiene momentos reivindicativos que están muy bien llevados, pero más allá. Y Bryan Cranston aguanta muy bien el papel, el peso de la película. Yo es que estaba intentando pensar en algún actor que se me ha quedado por ahí colgado, pero la verdad es que no tengo ninguno que... Samuel L. Jackson. Bueno, claro, los 8. Dejando los odios 8 a un lado, no sé tal. Yo prefiero, casi me alegro que haya salido Matt Damon, ya solo porque sonaba mucho el Black Mass. Johnny Depp por Black Mass. Es que os lo juro, hubiese dejado de creer en, no lo sé, en todo, en la vida. En la magia del cine. En la magia. No la he visto, pero tan mal lo hace. No, o sea, sí. Es una interpretación chanante, que se basa en el maquillaje y punto. Y él no hace nada que no haya hecho en otras películas donde hace el típico papel de dar la nota. O sea, esto es así. ¿Sabes? Salimos de San Sebastián de verla y yo estaba pensando, no creo que sea la única que piense, que le han puesto el pelo para atrás, unas lentillas y hace los mismos gestos que siempre. Y estaba la gente como, ¡buah! El papel dramático de este señor, no sé qué. Nadie se acuerda de ella ya. Suena para los Oscars. Gracias, porque la película es lo más olvidable, pero bueno. Vamos a pasar a la mejor actriz, venga. Teníamos nominadas a Jennifer Lawrence por Joy, a Charlotte Rampling por 45 Years, a Cate Blanchett por Carol, dejar de dar golpes en el micro. Esta es la categoría de interpretación. Saoirse Ronan por Brooklyn y Brie Larson por Room, la habitación, que se llevó finalmente el premio, era la gran favorita. Faltaba Eva Green aquí y ya hubieran cubierto casi todas mis filias de actrices. ¿Faltaba? ¿Qué has dicho? Eva Green. Ah, Eva Green. Ah, pues, no, a ver, yo hubiese quitado a Jennifer Lawrence y mira que la adoro, y la hubiese cambiado y por... Y Saoirse Ronan... Por Charlize Theron. Está bien, pero tampoco me parece muy llamativo su papel. No he visto Brooklyn, no puedo valorar, pero a mí me falta Imperator. Sí, claro. Sí, por supuesto, Charlize Theron faltaba. Furiosa tendría que estar aquí nominada, por lo menos. Lo de Furiosa es increíble. Que, por cierto, hubo un momento que me acordé de Ramón viendo la gala porque estaban presentando un premio Charlize Theron y Emily Blunt. Y Emily Blunt, sí. Digo yo, esto Ramón lo ve y para él es por... Y Ramón se bajó al chino por Kleenex. Sí. Perdona. La Full Metal Beach de Edge of Tomorrow y Furiosa, Furiosa juntas. O sea, impresionante. Pero es que lo decías tú, que lo que hace Charlize Theron en Mad Max es crear un personajazo con... No, más que con los diálogos, con los gestos. O sea, es una tía que la ves en la película. Sí, porque habla bastante poco. La ves y digo, habla más que Mad Max, pero es que habla Mad Max. Yo creo que el guión de Tom Hardy... Le ponían gibberish. Aquí hablas gibberish un poquito y ya está. Pero es que la fuerza que tiene Furiosa en esa película es impresionante. Y no solo las explosiones lo que hace que Mad Max sea tan grande, sino... esa fuerza de un personaje como el de Charlize Theron. Jennifer Lawrence, la estaba viendo y dije yo, vale, es Jennifer Lawrence haciendo Jennifer Lawrence en una película de David O. Russell. Sí, está. Es un papel, a ver... Ella... Yo estoy de acuerdo, a ver, yo creo que ya está bien. Está muy bien. Lo hace bien, ¿no? Es que eso, no... De hecho, para mí es lo mejor de la película, porque tiene ahí momentos en los que crea personaje con un guión de base que no tiene mucho y ella le saca cosas al personaje de Joy, pero... Pero tampoco lo veo un destacable para... Sobre todo teniendo en cuenta que se han quedado otras chicas fuera. Pero es una categoría fuerte. Y lo de Saoirse Ronan, o Saoirse, o como se pronuncia. Saoirse Ronan. Es una chica irlandesa haciendo de una chica irlandesa. Bueno, pero tampoco es por eso. Ya estamos. No, pero es que... No sé. Yo a esta chica la he visto... con más energía en otras películas. Aquí la veo en ciertos momentos que mantiene... Que la peli tiene un tono súper rebajado. O sea, no le puedes pedir que ella haga algo más en una película que es súper optimista, happy flower, y que el mayor drama es un triángulo amoroso. Por mucho que te lo vendan como que es el sufrimiento de una inmigrante que llega a Estados Unidos con trabajo, casa y estudios pagados. Vamos a ver, ¿verdad? Un poquito de por favor. Por eso no la veo, porque al final pienso, pero chica, elige uno y ya está. Así que, o sea, paso. Lo estaba hablando con Ramón antes de grabar. Digo yo, es que en esta película pasa algo malo. O sea, es que dices, oh Dios mío, vale, aparte del hecho de que te vas... La morriña. Que tienes que cruzar el Atlántico para ir a tu casa y dejar de ver a... dos miembros de tu familia, porque no conoces a nadie más en Irlanda. O sea, has dejado de ver a tu hermana y a tu madre, ¿vale? Y luego estás allí y llegas y dices... No, llegas, mira, tienes casa y tienes trabajo y tienes posibilidad de crecer. Y encima encuentras a un tío que es muy buena persona y va a cuidar de ti y va a trabajar por ti y te va a hacer una casa con los años. Y dices, joder. Yo me imagino al director de Immigrant, a James Gain, haciendo un facepalm así... Madre mía, ¿qué es esto? Yo digo, vale, que no quiero ver lo que sufre la gente de Siria ahora mismo, pero leche, ponme un conflicto o algo. Y es que Saoirse Ronan va en tono con ese. Es que ella es... La película en sí es sosa y ella hace un personaje soso. Es que es muy random. O sea, son nominaciones que ha recibido esta película muy random. Es una película muy tipicorra, muy ligera, muy... olvidable, y no entiendo muy bien cómo han caído en ello. O sea, ha sido por puro azar, yo creo, ¿no? Porque tiene el nombre de la actriz y ya está, porque no entiendo muy bien cómo ha llegado a esto. Y luego Brie Larson, que creo que estaremos de acuerdo que hace un gran papel en La habitación. A mí La habitación no me parece tan excelsa como ponen algunos de... Fuera de aquí, Ramón, la película, fuera. Pero si yo quiero aprovechar para hablar de sí, ella. Sí, ahora hablamos. Pero sí reconozco que Brie Larson hace un papel estupendo dentro de ella, encima con teniendo que lidiar con el niño este que se come las escenas y los planos como si nada. Entonces creo que en eso tiene bastante mérito, y a pesar de que luego queda un poco como un papel secundario respecto al niño. Pero bien, muy bien. Algunos ya éramos fans de Brie Larson cuando la vimos en Scott Pilgrim, incluso no, antes Scott algunos Scott Pilgrim otros. No, en United States of Tara. También estaba ahí, que era un personaje divertidísimo. A mí me ha gustado mucho el papel de Brie Larson, sí, porque ya no solo es que tenga que lidiar con Jacob Tremblay, es que tiene que lidiar con el punto de vista de la película y con tener que mostrar el dolor a través de cómo finge delante de su hijo. Entonces, tiene ahí, a mí me parecía un trabajo muy difícil y ella lo borda. Pero aprovecho bueno, para recordar Sword 10-12, que en esa película hizo también un papelazo, y es una película que quedó completamente como de lado una vez que ya se pasó por el circuito festivalero y de premios indies, y que parece que ahora todo el mundo la ha descubierto ahora en esta película. ¿Ahora? Como si, ¿sí? Sí, parece como que... Ah, dices en Room, vale, claro, vale. Parece como que todo el mundo la ha descubierto ahora, Brie Larson, como si apareciera de la nada, y esta señorita lleva bastantes años haciendo papelazos y haciendo cosas muy interesantes. Sí, Sword 10-12, yo nunca desperdicio de oportunidad para recomendarla. Bueno, Room es una película de Lynne Abrahamson, que está protagonizada por estos dos que ya hemos comentado durante el podcast varias veces. Y bueno, tenemos a una chica y una chica que fue secuestrada y vive en una habitación con su hijo. Nacido, bueno, no voy a dar más cosas, aunque, en fin. Y bueno, básicamente la película es ver el día a día que tienen dentro de esta habitación. Inicialmente, y yo la vi el mismo domingo, inmediatamente, o sea, estaba esperando además a ver Room para terminar de hacer mi quiniela, que me gusta poner los corazoncitos con las cosas que yo querría que se llevasen el premio, y al final iba a poner solo un corazón a Mad Max en mejor película, pero le puse ahí el segundo corazón en plan, no me importaría, porque conecté con esta historia desde el primer momento. ¿Cuánto lloraste, Adri? Porque es una peli muy bueno, o sea, que lo puede decir Roberto, que, o sea, bueno, la persona con la que vivo... para aclarar, no soy yo, no, es otro Roberto. No es este Roberto. Me miró a los 30 segundos de empezar la historia y me dijo, Adri, ¿estás llorando? O sea, me tiré llorando toda la puta película. Ya, o sea, porque es que maneja muy bien las emociones, está como está desde el punto de vista del niño. No como tú, que las manejas muy mal. No como yo, que las manejo fatal, eso está claro. Tú conectas desde el primer momento con esa mirada que tiene él, pero a la vez como adulto eres consciente de lo que está pasando y de lo terrible que es todo, y a mí ese conflicto me generaba ahí un bulle-bulle que no podía parar de llorar con cualquier cosa que pasaba, porque como le daba esa segunda dimensión adulta a lo que el niño te estaba mostrando, no podía parar de emocionarme constantemente. Y ¡que no tiene velas para su tarta! ¡Ay! ¡Qué idiota eres! A mitad de película... A mitad de película, que la cosa cambia un poco, no voy a dar más detalles, también toda esa parte, por motivos obvios o por otro, ya era una emoción por otro tipo. ¿Ves? A mí me parece más interesante esa segunda parte que la primera. A ver, yo creo que una no puede funcionar sin la otra. Sí, sí, eso lo entiendo, eso lo entiendo. Pero bueno, a mí... me parece el gran acierto que tiene Room es desde luego el punto de vista, porque es una historia súper oscura, que gracias a ese punto de vista le da una visión nueva y fresca, y sobre todo sale del peligro que podría entrañar esta historia de caer en el morbo y de caer en el telefilm y demás. Y me sorprendió que esos primeros, o sea, es que es literalmente la mitad de la película funciona a nivel de profundidad dramática y de desarrollo argumental y tal, con su clima y todo, como una película de 90, que cuando acaba, cuando voy a poner, para el que lo haya visto, el punto de coche de policía, bueno, a lo mejor eso es spoiler. Bueno, es que en el tráiler lo ponían, que luego sí, me lo han dicho. No te preocupes, que la gente lo ha hablado ya abiertamente. Vale, o sea, yo menos mal que no, bueno, yo no veo trailers, porque cuando me dijeron que en el tráiler aparecía tal, era como en serio, pero bueno. Hasta ese punto, o sea, yo estaba exhausta emocionalmente, y cuando vi que quedaba todavía la película, como ¿qué? Para mí había pasado ya y tal, y luego, pero también me sorprendió y me resultó muy grato ver cómo hablaba también de todas las consecuencias psicológicas de lo ocurrido, y cómo al principio te plantea que puede ser el niño el que tenga dificultades de adaptar ese mundo nuevo que tiene que descubrir, el que tiene que tiene que aprender, y al final te vas dando cuenta de que la que tiene más dificultades para volver a su vida es ella. Y es una película con tanta inteligencia emocional que a mí me sorprendía a cada segundo el guión a ese nivel, y por eso conecté tanto con ella y lloré tanto y tal, pero joder, no me soltó durante toda la historia, y todavía la sigo pensando, y sigo pensando en momentos y en detalles, y sigo analizando lo que significan las cosas, porque eso, a nivel psicológico, es muy profunda, y en fin, os voy a dejar hablar, porque es experiencia cinematográfica. No. Fíjate, Adri, que yo ya había visto el tráiler, entonces sabía del cambio que hay en la película, pero aún así, en el momento furgoneta, uh-huh, furgoneta y alfombra, gritarle a la tele. O sea, te juro que digo yo, me cago en... O sea, me estaba poniendo de pie, digo, por favor, o sea, para que acabe este suplicio ya, por favor. Eso es increíble cómo maneja. Y luego, después de ese momento que cambia el tono de la película, lo que decías, pensaba que iba a ir la película por lo fácil, por un camino, pero la película decide o dejar ese camino de lado, o sea, le da una solución fácil de una manera ajena, por así decirlo, y tira por otro camino que es el que realmente importa luego. Es que no entiendo lo que quieres decir. A ver, la película cuando... es que si lo digo es por spoilers. Entonces, la película cuando hace el cambio, sí, pues piensas que va a ver, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con este tío? Tú dices por el niño. No, el tío, no, el otro. Vale. Yo pensaba que iba a tirar la película por un camino más melodramático, de thriller casi, por así decirlo. Ah, vale, yo no pensé en eso en ningún momento. Yo pensé por un momento que iba a tirar por ahí, pero no, ese conflicto lo soluciona de una manera rápida y de segundas, y se centra en lo que realmente importa, que es lo que lleva muy bien, que es la relación de la madre y del chiquillo, y cómo lleva a los dos el volver a donde vuelven. Sí, no, a ver, al final la película iba sobre ellos dos y sobre ese, sobre ellos dos, al final. La verdad es que yo nunca en ningún momento me planteé que pudiese ir por el lado más del thriller. Pero yo cuando más sufrí, más que cuando te has dicho tú de la furgoneta y la tal, sufrí mucho con el momento justo del coche de policía, porque de verdad pensaba que iba a pasar otra cosa. Y yo pensaba como que realmente era muy lógico argumentalmente, y como la película es muy verosímil en todos los aspectos, era muy verosímil que pasase de otra forma. Y yo os juro que pensaba, como pase esto, y lo dije, como pase esto, a mí me rompe el corazón. Porque estaba tan, tan conectada con la película que yo no lo hubiese soportado. O sea, habría parado la película, porque no. Ahí fue cuando yo sufrí más. Pero, en fin, yo creo que, Ramón, venga, ¿a ti no te ha gustado tanto? Me gustó y creo que es una buena película, y estoy de acuerdo con algunas cosas que decís, que evidentemente que maneja muy bien a nivel psicológico lo que está contando, porque está contándolo desde el punto de vista de las víctimas de algo así, que normalmente en este tipo de historias se cuenta siempre desde una forma externa, o yendo más al thriller, como ha comentado Roberto, o yendo por caminos más policíacos o... De otra forma, ¿no? Y esto sigue siendo una película muy pequeñita que a partir de un hecho terrible te está contando el mundo que se crean esos dos personajes para poder sobrevivir, y lo hace de una forma realmente que es muy difícil no implicarte con ellos desde el primer momento. De hecho, sorprende mucho porque entra indirectamente a saco en la premisa de la historia y a definirte un poco ese mundo de esos personajes. Y a partir de ahí te lo va explicando poco a poco con el tiempo, de una manera muy orgánica, y que creo que en ese aspecto, a nivel de guión, también destaca bastante la película. Pero no le veo esa excelencia que le veis vosotros. No sé por qué, no se lo veo. O sea, me gustó mucho y creo que a nivel emocional lo maneja muy bien todo, y es capaz luego de darle además una capa un poco social a todo lo que ocurre, esas fricciones con otros personajes y con el tratamiento de los medios, por ejemplo, que también está un poco de lado en determinado momento, pero que también se toca, y creo que de forma muy oportuna. Pero es que es eso, no sé si quizá por la limitación de la puesta en escena del principio, que creo que está bien resuelta, pero que no termina tampoco de emocionar demasiado, pues no le veo esa grandeza a la habitación. Guiño, guiño, no se la veo. Ni con gran angular. Y pues pensad ahora en ver The Room, o sea, ver Room siendo padre. Joder, ¿qué? Ya empezamos con la típica teoría de ya te gustará esta película cuando seas padre. No digo como que ya te gustará. Porque si no, no, pero yo entiendo que las cosas se ven diferentes. Yo, por ejemplo, con Inside Out la volví a ver hace poco, igual que Mad Max, las repetí las dos. Y Inside Out lo pensaba, yo digo, joder, si para ver esta película también desde el punto de vista de un padre, porque si yo me siento como adulta y me identifico con esas cosas de la infancia y con muchas cosas que cuenta, ya un padre que además tiene el plus de pensar, madre mía, mi hijo se va a sentir así, no voy a saber controlarlo, no voy a saber hacer nada, me puede, o sea, al final las circunstancias de cada uno y sus vivencias, o sea, es, joder, ver una película influye tanto en quién somos que entiendo lo que dice Roberto. Pasamos ya al siguiente bloque, el penúltimo que nos queda, o no, no lo sé, ya estoy perdidísima. Para hablar de las cosas así técnicas y cosas, que son el montaje, la fotografía y los efectos especiales. Esta vez no lo podemos rejuntar porque se han llevado los premios una película distinta en cada categoría. Vamos a empezar por mejor fotografía, que estaban nominadas The Revenant, El Renacido, Mad Max, Sicario, Carol y Los Odiosos 8, The Hateful Eight. Categoría potente. Y totalmente, o sea, para mí una de las más fuertes de este año, la verdad, le podía haber dado el Oscar a cualquiera de las nominadas. Y bueno, se lo llevó finalmente El Renacido, Lubezki, su tercer Oscar consecutivo. Y bueno, Roberto, veo que abucheas. No, a ver, es que me hubiese gustado que ganase Mad Max, pero a ver, lo que decís... La fotografía del Renacido es lo mejor de la película. Para mí es lo mejor que tiene. Totalmente. Sí, sí, vale. Es la película. O sea, es que al Renacido le quitas la fotografía y se te queda una... Vamos, nada. Nada. Pero... Si hubiese ganado Mad Max, pues fantástico. Que hubiese ganado Los Odiosos 8, pues genial también. Que hubiese ganado Sicario, maravilloso. Que hubiese ganado Carol, bien. Sí, cualquiera que no hubiera sido el Renacido, pero... yo me hubiera alegrado bastante, la verdad. A mí me da lástima que Dickens, que Roger Dickens, siga sin tener un Oscar, porque lo han nominado ya como unas 12 veces o 13 veces. Campaña como la de Leo DiCaprio, pero con Dickens. Y ha habido años que realmente... Pues, Skyfall. No, Skyfall. Skyfall ha sido de los últimos el que más... tal, pero sí que es cierto que yo lo comentaba cuando estábamos ahí viendo los Oscar, que es verdad que a lo mejor tiene mala suerte con las películas por las que al final acaba siendo nominado, salvo en Skyfall, pero... Te comento, es Cadena Perpetua, ya. Fargo... Pero si no hace falta que me las digas. Oh Brother, El Hombre que Nunca Estuvo Allí, No Country for Old Men, El Asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, The Reader, True Grit, Skyfall, Prisoners... Unbroken, ya. Esta fue como un poco, bueno, te la regalamos, y Sicario. Esas son las nominaciones de Dickens. Unbroken es precisamente lo único que merecía la pena de la película. Claro, la pero fotografía. Te digo que como que te fijas en la fotografía en esa justo, es como... Ay, si no digo que... O sea, si todas esas películas tienen una fotografía excelente, porque Roger Dickens es un gran director de fotografía. Lo que pasa es que, claro, sin ponerlo en perspectiva con el resto de las nominadas de ese año, porque no me las... Y no he dicho las que no están nominadas, que eso ya sería ya, claro, para pues que es eso, morirse que luego, de gusto. Si miras su filmografía, te cagas encima. Y El Renacido, que sí, que es que tiene una muy buena fotografía y es lo mejor, pero ya es el tercero de Lubezki, es como, en serio, con lo fuerte que era esta categoría no había otra opción. No sé si ha sido en plan, vamos a darle algo al Renacido porque le estamos dando todo a Mad Max o qué, que le mola mucho ampliar el campo de visión a esta gente, va a ver mucho la cara de Leo. Y claro, lo que sí que se ha llevado Mad Max ha sido el mejor montaje. Que es que era como... ¡Como para, no! Las 500 horas de metraje que tenía. 480, que la gente se va a pensar que dices de mentira, pero es cierto. Con todas las camaritas digitales que utilizó durante las secuencias de acción en todo momento, aprovechando que son baratas y que se pueden romper y no pasa nada. Solo que tenían 50 GoPros ahí puestas. Sí, se lo llevó Margaret Sixel por Mad Max, mejor montaje. Estaba también nominada a La Gran Apuesta, me troncho. El Renacido, Spotlight y Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Aquí podía haber estado tranquilamente Sicario. Sí. Vas a reivindicar a Sicario. Aquí tiempo. Sicario y The Hateful Eight también podían haber estado nominadas perfectamente, porque creo que son dos de las cosas que, vamos, puntos fuertes de esas dos películas. Y yo, dentro de mi tal... habría también nominado, por ejemplo, por encima de... Bueno, no, de Star Wars quizá. Bueno, no lo sé por encima de cuál, pero Room. Porque es cierto que se ve mucho más el trabajo de montaje. En el lado minimalista, sí. Claro, pero en el lado minimalista está muy bien el montaje de Room. Cómo precisamente te va llevando de un lado a otro, de la visión de fuera, dentro. Bueno, es claro, yo estoy pensando en la película en mi cabeza, pero tiene un montaje muy bueno. Y Carol también tiene un montaje muy bueno. Pero claro, ese tipo de películas que tienen un trabajo de montaje mucho más sutil, que está más escondido y que no es tan espectacular, pues es difícil que destaquen en esta categoría. Pero bueno, no. Por supuesto, no voy a decir que no voy a poner ninguna pega a Mad Max. Roberto. Yo no es por aumentar el odio, pero en serio, ¿qué pinta la gran apuesta aquí? Porque es moderno, porque es rápido, porque ponen cosas en la pantalla. Porque una cosa que te das cuenta cuando llevas ya tres cuartos de la película es que dices, ¿este montaje a qué viene? Es decir, voy a seguir saltando de grupo de protagonistas en grupo de protagonistas, luego voy a intercalar una escena de los famosos estas, que luego me olvido de ese tipo de escena de famosos y luego meto una después, que cuando ves dices, ah, mira, ha vuelto lo de los famosos, ahora voy a meter una voz en off aquí, que luego me olvido de ella durante toda la película y luego meto otra vez la voz en off aquí. Pero en serio, es un puñetero desastre el montaje. Que no, que es moderna y... E inteligente. Inteligente y todo es guay. Para nada es irritante y súper caótica. Y el montaje de Spoilat... Y hace que se entiendas todo súper bien. El montaje de Smallight. Es muy mornal el montaje, ¿vale? El montaje de Spotlight, está bien, pero no me parece nada excepcional. Se lo han dado por inercia. ¿Por qué no? No se lo han dado por inercia. Ya estamos. Es que pasa como con lo de Room y con lo de... Inercia. No se ve el montaje cuando es más sutil. El punto fuerte de Spotlight es el guión. Por un momento pensaba que ibas a decir el montaje y te parto la cara. No, el ritmo está en el guión. Pero el montaje está bien, quiero decir. Bueno, vamos sí, a nominar a cosas que están bien. Venga, vamos a nominar a Straight Outta Compton esta, porque el montaje está bien. Pero de Star Wars no decís nada. Porque Star Wars es el montaje en una película. ¿Por qué? Porque es una película de acción. En una película que es. Pues sí, porque tiene con la dirección. Pues sí. Las películas de JJ siempre han destacado el montaje, precisamente porque utiliza muy bien lo de las secuencias con distintas cámaras para aprovechar el espacio y necesita que no me tienes que convencer muchísimo... que no me sí y además, que ya lo hablé aquí cuando hablé de Star montajes Wars montajes en paralelo y mierdas de esas y Spotlight claro, no tiene nada de eso que te hace recordar que el montaje ojos, es bueno. En fin, que por cierto, no, eso, que volviendo a Mad Max, que lo comentaba el propio George Miller, que nada, llegó ahí a su mujer y le dijo, toma, 480 horas, móntame la peli, gracias. O sea, terminó su mujer y dice, ten, 2 horas de película y quiero el divorcio. Sí, totalmente. Bueno, recuerda que se hicieron reshoots o alguna escena adicional un año después de haberse rodado, así que supongo que además tendría bastante trabajo luego eso de reestructurar la peli para añadir esa gran escena, que no sé cuál sería, porque la verdad es que no se nota para nada. Algo extraño en este tipo de películas, cuando se hacen esos añadidos después de tanto tiempo, que se suelen notar. Véase, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos con la peluca de Kate Mara. Y aquí no, o sea, es una cosa completamente invisible. Y eso también dice mucho a favor de cómo está planeada desde el primer momento de la película. Sobre historias del montaje, siempre me acordaré de la de El Retorno del Rey. Que es que hay una escena de Frodo y Sam, que es básicamente un plano y un contraplano, que Frodo dice una frase y Sam dice otra respuesta. Vale, pues eso, si veis los extras de la película, entre un plano y un contraplano hay un año y pico de diferencia. Y lo dicen sí porque no se ocurrió y tuvieron que rodar... O era por tema del planning de la película, que algo, alguien metió la pata o algo, y tuvieron que rodar ese plano y contraplano con un año y pico de diferencia. Increíble. Ahí cuando me di cuenta yo que el montaje en una película es que a veces no es que te salve el culo, es que es magia, es auténtica magia. Pues la magia del cine, la magia del cine. Como los efectos visuales, que son la magia del cine. ¡Qué bien hace! Pues. Oye, yo estoy muy indignado con esta categoría, ¿eh? Sí, porque este año no hay ninguna de Transformers. No. Bueno, déjame presentar a las nominadas a mejores efectos visuales. Tenemos Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. De Force Awakens tenemos The Martian. A ver, joder, cada vez haces el puff más en el micro. Mad Max, Fury Road, Ex Machina y The Revenant, el Renacido. finalmente dando la sorpresa, una de las sorpresas de la noche. Es para mí grata. Se lo llevó Ex Machina. Y venga, por una vez me voy a empezar yo dando mi opinión. Roberto, ¿por qué dices que estabas decepcionado? A ver, yo vaya por delante que a mí Ex Machina me gustó la película, me gustó mucho. Me parece un enfoque necesario en ciencia ficción. Nunca sobran películas como Ex Machina. Pero el problema es que en efectos visuales se me ocurren tres películas mejores que Ex Machina. Y me da igual el tema del presupuesto. ¿Pero mejores o más espectaculares? Claro, bueno, déjale, ¿cuáles? Mira, Mad Max. Si están ahí. Ah, vale, dices de las que están aquí. De las que están aquí, sí, de aquí. Mad Max, Star Wars y El Renacido. Porque solo por la escena del oso en El Renacido... Pero que es un oso de verdad. Que no, que saltaba un oso de verdad y DiCaprio peleó con él, claro, claro. La escena del oso del Renacido me parece impresionante, ¿eh? Me parece impresionante. Mira. Y aparte es que el tema de los efectos especiales que se ven en Ex Machina, yo ya los he visto en otras películas hace tiempo. O sea, no me parece algo rompedor, no me parece algo que... Yo estoy sufriendo. No, es que no me parece algo... ¿cuál es la palabra? No me sale la palabra ahora. Innovador, ahí está, gracias. No me parece que es algo que normalmente los premios de efectos especiales, el Oscar de efectos especiales, es algo que suele premiar la innovación. Ah, amigo, eso no es cierto. O no debería serlo. Existen los premios técnicos, los Oscar técnicos, que premian a la innovación. Claro, pero esto lo que premia es el uso de esos. Efectivamente. Sistemas. Y si los usas de una manera innovadora, pues genial. No, es que, no es que no esté de acuerdo con lo que estás diciendo en general, sino que tenemos visiones distintas de los efectos visuales. Yo realmente pensaba que la cosa estaba entre Mad Max o Star Wars, porque además me parecía dos polos opuestos de lo que es el CGI ahora en este tipo de blockbusters. Porque Star Wars es pantalla verde, no lo digo de ninguna absoluta forma despectiva, todo lo contrario, está muy bien los efectos visuales. Y por otra parte estaba Mad Max, que son unos efectos mucho más reales, tangibles, es otro tipo de efectos especiales. De hecho, por favor, os invito, tengo yo un montón guardados, que busquéis en YouTube, porque hay un montón de featuretes de Mad Max. Y hay algunos, sobre todo hay uno que son como 16 minutos o así, de todas las puestas en escena que tienen en las largas extensiones de desierto con todos esos coches y cómo de verdad son efectos, los efectos especiales, bueno. Mad Max y Star Wars tienen más o menos las mismas tomas de efectos digitales, ¿eh? Al final. No, pero la filosofía es distinta. Sí, o sea, bueno, sí. Pero bueno, a eso no, sí, me prueba, refiero. Prueba de ellos cuando salieran presentando las nominadas, que siempre te pone la escena rodada y luego cómo le van aplicando los filtros de efectos especiales, pues veías Marte, pues se ve cómo va montando todo el planeta. Ex Machina, ves como a Alicia Vikander pues, la convierten en un robot. ¿Que no es un robot? Perdón. Bueno, perdón. Uy, perdón. Simplificando. En El Renacido ves incluso que hay una escena que DiCaprio cae con un caballo por un acantilado y ves cómo lo montan. Cuando sale Mad Max, sale un coche explotando, pero no ves que hayan aplicado ningún filtro. Luego sí que se ve la escena de la tormenta, que esa sí que estuvo toda hecha por efectos digitales, pero que ves un poco la marca de la casa de que muchos efectos especiales de Mad Max no son innovadores, pero el uso que le han dado los efectos especiales sí que lo es, porque yo una cosa que creo que lo dije el año pasado en el especial de los Oscars y lo he repetido otras veces, cuando estás viendo una película y piensas ¿cómo leches lo han hecho? Esa es la película que debería ganar los efectos especiales. Me pasó con Gravity. Yo estaba viendo Gravity y dije ¿cómo han hecho esto? ¿Cómo han hecho esto? Y con Mad Max, que sé que lo han hecho a base de explosiones, dije, ¿cómo han hecho esta escena así? ¿Cómo han cogido explosiones y han hecho esto? Pues yo la pregunta a la que haría y a la que le daría el Oscar en referencia a esa pregunta sería, coño, ¿que esto era un efecto especial? Y por eso, yo estaba muy a favor de The Force Awakens. Porque The Force Awakens, con la combinación que tiene de los efectos digitales y efectos prácticos y demás, hay muchísimos efectos. De hecho, hubo una noticia con una entrevista en Slash Film que tuvo bastante relevancia hace unas semanas, en las que se veía como muchos efectos que parecían visuales en la película, en realidad estaba todo creado por ordenador. ¿BB-8? Sí, bueno, aparte de eso, pero no, muchísimos efectos de las naves, de muchas cosas que se ven en pantalla, que parece que están en pantalla, porque han hecho un diseño de producción muy currado, en el que es todo totalmente coherente con las películas de los originales, pero al mismo tiempo lo tienen que utilizar de forma diferente y de forma moderna, y entonces se utilizan por ordenador, pero lo han hecho de tal forma que es coherente con el aspecto de cosas tangibles, industriales de esa época. Y precisamente destacaban como una película que tiene más CGI que las precuelas, todo el mundo está ahí en plan los fans reivindicando, no, porque tiene mucho efecto real, tradicional. Y es cierto, tiene muchísimos efectos tradicionales que están hechos en cámara, pero también tiene muchísimo efecto digital que está tan bien integrado que no se nota. Y eso es una de las cosas que más me gustaban de Star Wars, cosa que también se ve en Mad Max Fury Road, de todas formas, aunque de otra forma completamente diferente, porque en este caso está creando una cosa desde cero. Y está utilizando esos elementos de efectos digitales y efectos también prácticos en escenas que están rodadas de verdad. Y eso, integrarlo es más complejo que cuando creas, cuando tienes un diseño de producción ya futurista, con lo que puedes hacer cosas ya muy diferentes saltándote los efectos de la física. Cosa que con un coche que explota, de verdad, es más complicado saltarte los efectos de la física. Pero bueno, solo decir que Ex Machina sí me gusta que se haya premiado, porque creo que es probablemente el trabajo más sutil y el trabajo más difícil de que sea creíble en una película de ciencia ficción algo con lo que puedas conectar como un robot y que te creas que es un robot y al mismo tiempo que parezca tan humano pero que no se les vaya de las manos ese aspecto. Y creo que han ido por ese camino. Me parece bien, aunque yo evidentemente estaba también muy a favor de Mad Max o de Star Wars en esta categoría. Ya, pero bueno, lo que iba es que yo también, como vosotros, pensaba que estaban entre esas dos y yo probablemente se lo hubiese dado una de esas dos. Pero a mí me alegra que haya ganado Ex Machina, porque ya no es una cuestión de que se hayan apañado con poco dinero, es que no es eso, es simplemente que al final es un CGI mucho más funcional por encima del espectáculo. Y en Ex Machina hay cosas que están hechas digitalmente que no os lo creeríais, que tiene más efectos visuales de lo que parece, pero bueno, no muchos más que el robot. Pero precisamente por eso, aparte de porque me alegra que Ex Machina se vaya con algún premio, es el tema más funcional dentro de la historia, que es lo que decía Ramón, el utilizar los efectos visuales sin que se te vaya de las manos y que sea sutil y que esté metido en la historia y que forma parte de la historia y no sea una cuestión solo de espectáculo, que es un poco lo del Renacido, que a Roberto decía que le había parecido impresionante, y es cierto, y para mí no me parece innovador. La captura de movimiento está muy avanzada y tal, y lo que pasa es que es impresionante el lo bien tigre que está de The Life of Pi, pero por ejemplo pero que también hubiese, también me hubiese parecido bien, creo que está por debajo de las otras, porque la película solo tiene ese efecto especial más y más destacable, pero no creo que esté dentro del argumento de la innovación o del tal, sino que precisamente es otro ejemplo de algo sutil que tiene esa funcionalidad en la historia. Y que no te creería, que no parece que está hecho por CGI. La pregunta de madre mía, cómo han hecho esto. Pero sí, eso. No sé, a mí me alegra que se haya llevado. Que por cierto, qué buena. Me alegró mucho ver ese pequeño homenaje que le hicieron a Andy Serkis cuando salió a presentar este premio. Con ahí, y además le presentaron como Andy Serkis, el actor, no sé, CGI, actor y artista de captura de movimiento. Y fue como, bueno, tenemos nueva categoría, le están reconociendo. Esto es lo más que le van a reconocer. Claro, porque para hacer eso no hace falta ser actor. Hace falta saber colocarse cosas en la cara y una malla en todo el cuerpo para hacer de mono. Es que no sé, yo siempre digo que el papel de Andy Serkis en esos anillos debió ser... No entremos en este debate, por Dios, que no salió. No, pero que precisamente le han hecho un homenaje que es como en plan, reconocemos lo que haces, que a mí me parece bien, por eso digo que me alegró ver que en cierto modo es como que sí, es verdad, tienes mucho valor. Pero te queremos, tío, ey. ¡Te queremos, Andy! Sigue saltando con tus bolitas. Vamos a pasar al siguiente bloque, que... ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Otro! Ya está Roberto ahí. Llevas haciendo sangre todo el podcast. ¿Qué es el bloque de guión? Vamos a empezar con guión adaptado, ya que tiene tantas ganas de sangre Roberto. Estaban nominadas Carol, The Martian, Brooklyn, La habitación y la gran apuesta. ¿Y quién se llevó el premio? No me jodas. La peor película del año, La gran apuesta. La película con menos trabajo de adaptación. Pues decían que les costó muchísimo llegar a ese concepto de película para poder con el tono adecuado y la información y los personajes. Que no hay personajes, que no hay argumento, que no hay película, que no hay cine. No es un guión cinematográfico. Es que no puedo creer que esté que este pero guión rompen, un Oscar. Pero rompen el desarrollo dramático para decirte esto no ocurrió así, esto ocurrió de otra manera, pero te estamos diciendo todo de otra porque es ficción. ¡Qué inteligente es el guión! No, en serio. ¿Estamos locos o qué? O sea, es absurdo. Y además que no es, y además que su único el único objetivo que le puedo ver a ese tipo de historia, o sea, de guión que tiene, de con los insertos de los famosos, de no sé qué, la cuarta pared, todas esas cosas que son todo un caos muy loco y sin sentido, el principal objetivo es que se entienda lo que te están contando. Y mucha gente, a mí no me ha parecido especialmente difícil de entender, pero mucha gente se queja de que no, encima no se entiende. O sea, en serio, algo estás haciendo mal. Hola, yo no entendí una mierda de lo que contaba la película. Pues todo, eso. Todo el tema económico, te juro que me resbaló. Digo, no entiendo nada. Menos mal que me había leído el artículo aquel famoso de la crisis ninja de aquel hombre, porque si no me llego a leer aquello en su día, estoy completamente perdido, pero completamente. Y yo si no hubiese estado años enganchado al HSX, que es este juego de la bolsa de Hollywood. Referentes. Total, o sea, todos los conceptos de bolsa que tengo y todos los conceptos de los fondos, del shorting y todas estas cosas, las tengo gracias al HSX. Y gracias a eso me enteré de la película, que si no, no me entero de nada. Pues no será por la sobreexposición, porque a ver la isla. Y además ya, con el personaje de Karel, que supuestamente lleva un fondo de inversión. Y es como, aquí algo falla, si no me estás dando importancia dramática a esto y me lo tienes que explicar con un personaje que supuestamente lo tiene que saber ya. Ah, bueno, sí, bueno, es que ya hemos hablado de esto cuando hablamos de la película, que al final todos los personajes son profesionales de su trabajo, pero y no saben de nada. Todo el día unas cosas a los otros. Trabajan sin saber de lo que trabajan. Les faltaba decir, oye, explica esto para la gente que está viendo la película, que no. Pues que hagan un puto documental, ¿vale? Ya está. Pues Roberto, eso hubiese encajado perfectamente en el tono de la peli, ¿eh? Es que. Que de repente un personaje se girase y dijese. Pero si es que lo hace. Si es que el personaje de Ryan Gosling lo hace. No, desde luego, no es directamente así, pero. El personaje de Ryan Gosling es el único personaje, no sé por qué, que se puede girar y hablar con el espectador. ¿Y por qué el resto no puede? Porque no son de Gosling. O sea, dame una puñetera razón por la que Ryan Gosling es el único tío que, de la película que puede hablar con el espectador para explicarme las cosas. Porque es el más guapo, que lo tienes que saber todo. Y los famosos. Es decir, me quitas los famosos y haces que los personajes en cierto momento dicen, mira, te voy a explicar esto. Y haces un montaje todo chulo con ese personaje, juegas con la cuarta pared. Que no. Que lo que tenía que hacer era crear una película. ¿Y cuántos montajes musicales? Hacer un desarrollo ¿cuántos dramático. ¿Cuántos montajes musicales estás, hacen estás falta formando en una película que va sobre la crisis financiera? Porque es una cosa que me preguntaba yo, según ocurría. Eran inacabables. Eran como, por favor, ya basta. O sea, que no. O sea, no, en serio. No. Más irritante no puede ser que gane esta cosa. Más irritante que la película. Yo fíjate que si hubiese ganado Marte me hubiese alegrado. Hombre, antes que esto, hasta Marte. Fíjate lo que te digo yo. Pero yo iba con Room. Pues yo de estas Carol, fíjate lo que te digo. Carol. A tope con Carol, que creo que tiene muchísimo mérito hacer lo que hace, sobre todo por el desarrollo precisamente del punto de vista tan especial que tiene de la película, con esos pequeños detalles constantes en todas las secuencias. Yo creo que ahí iría con Carol. Así. Bueno, no lo aprecié tanto. ¿Qué quieres que te diga? No, pero sí, a mí realmente me parece un chiste, ¿eh? O sea, me parece que baja mucho la credibilidad que un guión como este. O sea, que sé que es una opinión y que es mi punto de vista, pero es que yo lo veo. Lo veo tan. ¿Y eso que no has visto Brooklyn? Incluso desde el punto de vista. Ya, pero incluso desde el punto de vista de alguien que sí que le haya gustado La gran apuesta, que pudo intentar entender los motivos. Pero ni siquiera entendería ahí el mejor guión. Es que no, pero ¿qué os pasa con Brooklyn? Bueno, es una historia muy súper convencional, ¿de acuerdo? Pues tiene un grandísimo fallo, que es a mitad de la película se olvida de un personaje y... Así, acá es como te lo cuento. Se olvida de un personaje y está durante media película desarrollando la protagonista con otros personajes. En plan, bueno, en algún momento se enfrentará esta nueva vida que tiene ella con ese recuerdo del pasado con el que está reconectando con su pueblo y habrá algún tipo de cosa que ocurra algo. No, de repente la actriz protagonista decide que ya está bien, que hay que acabar la película, y oye, que me pira a Estados Unidos, que me está esperando mi novio, ¿sabes? Es como, pero vamos a ver. Y eso le han dado a mejor, o sea, nominada a mejor guión, era como, pero es que no puede ser. Y luego la película, a ver, no es, o sea, es del montón, no es una película que sea mala, pero es del montón, súper convencional, y no tiene absolutamente nada que destaque en el guión. De hecho, tiene cosas, como digo, tiene problemas que son bastante obvios a la hora de desarrollar la historia de la protagonista. No sé si Roberto estará más o menos de acuerdo con lo que he dicho. No, sí, lo hablábamos antes fuera de micro. Es que hay cierto momento que hay un personaje que ves que es importante, que genera un sentimiento en la chica, en la protagonista, y de repente dice, vale, pasamos a otro rollo. Y luego, oye, que lo que ha pasado hasta ahora la película, ¿qué? Y es como, me imagino al guionista diciendo, hostia, Paco, que nos hemos olvidado de este. Haz algo para que vuelva a aparecer y ya, venga, cerramos el chiringuito y nos vamos. Y lo que dices tú, dices, vale. Vale, aquí es cuando se crea el conflicto, aquí es cuando se crea ese momento de que le va a dar fuerza a la película. No hay nada. Ya está, fin, se acabó. Gracias por venir, hasta luego. Y te quedas, es que, vale. Hasta Steve Jobs, o sea, como muy long shot, pero Anomalisa podía haber estado aquí. Mira, Steve Jobs lo compro. Porque no sé si está basado en el libro de Walter Isaacson. Teóricamente sí, está como que está basado por la biografía. Y se presentó como guion adaptado. Pues lo veo bien adaptado, o sea, es muy tramposo porque Aaron Sorkin es el rey de las trampas. Hace lo que hace siempre con su personaje, de que todos sus personajes son doctores honoris causa en cualquier materia del planeta. Son putos genios todos. Que aquí, vale, lo de me lo creo por el contexto de la película, me creo que haya gente que sepa de los temas ahí. Pero es que hay todos, hasta la hija de Steve Jobs, sabe de todo. Entonces son todos muy elocuentes. Pero bueno, si le pasas ese rollo con Sorkin, pues disfrutas más sus guiones. Y a mí, Steve Jobs, me parece una película disfrutable, entretenida. Pero los Fassbender lo hace muy bien, hace un gran papel, Kate Winslet también, pero más allá, pues ni la echo de menos aquí, ni me hubiese molestado que hubiese estado. Mad Max Fury Road. Como guion adaptado, ¿no? Hombre, sí. Es la cuarta parte de una película. La cuarta parte. Entra como guion adaptado, aunque sea completamente, no tenga nada que ver, ¿sabes? Esto es así. No te lo compro. No te lo compro, porque la emoción de Mad Max, lo mejor de Mad Max no está en el guión. Bueno, yo no te digo que esté lo mejor. ¿Pero en el qué guión, dice loco este? Pero ahora, la base de las películas de Mad Max son unos guionazos acojonantes. Tanto claro, la primera, hombre, como la segunda, como esta. Y la tercera, que es la que más flojea, tiene una primera parte que también. O sea, sí, no, es que la el guión serían storyboards, pero eso no quita que tenga un guión, un desarrollo de personaje, una ya lo hablamos en su día cuando hablamos de las Mad Max, cómo utiliza visualmente la cámara, que eso está en el guión, para contar pequeñas mini historias en cada par secuencia durante toda la película. Y, claro, y esto a lo grande. Y o sea, eso está ahí. Habría que ver hasta qué nivel es de minucioso el guión para pues ya poner lo he por dicho. Escrito todo el montaje de la película. No, a ver, el montaje ya es una dicho, cosa. No tenían guión, era un guión con storyboards. Entonces era un guión visual, pero era un guión. Era porque, claro, es que a lo mejor hay una norma escrita ahora en la categoría que tiene que estar escrito con palabras. Que a lo mejor es como lo que hicieron con la película de Tintín. No, es que no es de animación porque utiliza la técnica de... Vete a tomar por culo, hostias. Era la mejor película de animación de ese año y no lo dejé ni entrar. ¿Qué? ¿Cómo has venido con Tintín a la cola? Todo el trabajo de creación del universo, todo esto, de todos los chavales estos, no sé cómo se llamaban, los que estaban todo el tiempo, ¡testigo, testigo! Sí, Nicholas Hoult, Nicholas Hoult y toda su gente. Sí, Nicholas Hoult y los demás. El papel de las chicas, de las mujeres, vamos, de las novias estas, no, tiene un nombre especial en la película. Sí, ¿no? Todo. Todo el trasfondo que le dan al mundo que crean. No, y es lo que dice Ramón, que al final sí que es cierto que es una película que tiene pocos diálogos, por lo que un guión escrito no tiene tanto sentido, pero realmente un guión a base de storyboard sigue siendo un guión, porque al final la película te está contando cosas con miradas de Charlize Theron, con un plano contra plano de Mad Max cuando se encuentra con ellas, por ejemplo. Y con gruñidos de Tom Hardy. Por supuesto. Y con gruñidos de Tom Hardy. Y pondría gruñido. No, como es. Con un gruñido de Tom Hardy se puede hacer una porno tranquilamente. Así que tranquilos. Entonces es otro tipo de guión, pero es un guión al fin y al cabo. Y ese trabajo de construcción de personajes y de estructura y de tal está hecho. Entonces no se puede menospreciar solo porque sea una película donde brilla tanto el montaje o la dirección, pero la base está ahí. Y Ramón dice que lo ha adaptado porque al final es una secuela y por norma supongo que tendría que haber entrado claro. ahí. Recuerda Before Midnight. O sea. Pero bueno, vamos a pasar al guión original. Que también, venga, vamos. Que también, joder, estamos a tope. Bueno, que yo no he visto la de los raperos, pero bueno, eso... No puedes decir la de los raperos yo, sin poner sí el tornillo, ¿no? ¿La has visto? O sea... Te admiro. Roberto se prepara a estos podcasts. Bueno, dejarme un momento. Tenemos nominadas al mejor guion original Spotlight, Inside Out, El puente de los espías, Ex Machina y Straight Outta Compton, que es la peli de los raperos. Que la peli de la cuota que había que cumplir aquí, racial. No, en serio, es que esta peli es la típica peli que todos los años, ya lo he comentado esto con Adri, que me da tanta pereza ver, que es como una cosa, un rechazo físico. A ver, no, fuera de coña, entre las nominadas, ¿por qué no están aquí Sicario y The Hateful Eight? Digo así, dejo la pregunta sobre la mesa, porque me parecían... guionazos para estar en esta categoría y no El puente de los espías, lo siento mucho, o Spotlight, que me parece normal, es un guión normal, Adri, normal, es muy buen guión, es un guión redondo, es que y es si algo se lleva podía llevar a Spotlight es el guión, y si una película de estas, o sea, realmente la única por la que yo le quitaría de las nominadas el premio sería por Inside Out. A lo mejor me lo pensaba por Ex Machina, pero yo creo que ni eso, porque el trabajo de guión que tiene Spotlight a mí me parece realmente admirable. Corporativismo. Y me parece un guión. Ay, ya estamos, qué pesado, cada vez que hablo de Spotlight tiene que estar con las narices estas. Bueno, ¿Puedo hablar? Sí, te dejamos. Sí, por supuesto. Que es el guión de Spotlight, es que es la película. O sea, toda la película se sustenta en el guión. Entonces, a mí me parece un buen guión, la verdad. Y no me extraña para nada que se haya llevado el premio. El problema es que de las nominadas estaba Del revés. Y a mí Del revés me parece genial. No sé si habéis visto un vídeo que hay por ahí que es Del revés quitando todas las escenas de dentro de la mente de. Ah, de la sí, niña. Sí, sí. Pues quitas todas las escenas de las que se supone que explican las sensaciones de la niña y tienes una historia con todo el sentido del mundo y que a la que no le falta de nada. Es decir, que es la prueba de que hay dos películas en una que encajan a la perfección y son maravillosas. Y luego está el tema de las escenas del enemigo imaginario, que no las menciono porque me saltaba la grimilla otra vez de ver la película, pero me parece un guión sobresaliente el de Del revés. Me parece increíble. Y Ramón, para ahorrarte el trabajo... Que son 3 horas de montaje del director. Straight Outta Compton es una película que yo, sin ser fan del rap, me parece que es una película está bien... que entiendo que los fans del rap en Estados Unidos, que son muchos, les parezca una maravilla, pero es un polirreportaje de Dr. Dre y Ice Cube contando su historia desde su punto de vista, porque son productores de la película, y donde dejar que... han hecho un homenaje a otro rapero que era amigo suyo, ECA, que son los que formaron junto con otros dos el grupo NWA, que es en los que se basa la película. Entonces... el problema del guión es que piensas que la película pasa de una manera, cuando avanza la película cambia a otra cosa y cuando está llegando al final te dicen no, yo te quería contar esto porque esto, y dices, vale, me quieres contar 3 cosas distintas a la vez a medida que avanzamos y cuando acabas la película, ¿con qué me quedo entonces? Porque no me he quedado con todo, me he quedado solo con fragmentos. Lo que sí que tengo que decir es que la película tiene una escena que es en un concierto de ellos, que la escena es muy potente. O sea, es un plano, pequeño plano, protagonizado por el actor que hace de Ice Cube, que por cierto, el tío es un clon de Ice Cube, no sé dónde lo han encontrado, pero es un actor que es clavado a Ice Cube. Y es una escena bastante potente que se vio en el montaje este de películas que hicieron en la gala, pusieron esa escena en concreto, pero es un guión que no me parece nada excepcional. O sea, si el del puto de los espías me pareció mejor. Penúltimo bloque de este especial de los Oscars 2016. Vamos a entrar con la parte así de los sonidicos. La parte Audacity. La parte de Audacity. Vamos a hablar primero del sonido. Podemos a rejuntarlo en uno, ya que ha sido Mad Max la que se ha llevado el premio en las dos categorías. El mejor montaje de sonido. Estaba Star Wars Episodio 7, estaba Marte, El Renacido y Sicario. Y el mejor sonido estaba Star Wars Episodio 7, El Marte, El Renacido, El Puente de los Espías. Y ambas dos se las llevó Mad Max. Recordemos que montaje de sonido es los sonidos. La creación de esos sonidos. Eso. Crea la creación del sonido desde cero, y el mejor sonido es cómo se mezcla pues esos efectos de sonido con la banda sonora, con los diálogos, en fin, todo el sonido que compone la película. Me gustó cómo lo explicaron con las nominaciones, que era ponerte escena de la película solo con los efectos de sonido, y luego cuando era el de mejor sonido te incluían los diálogos también. Sí, pero yo también, precisamente yo no tenía mucho que comentar sobre estas categorías, porque me parece muy bien que Mad Max se lo lleve, y no tengo, la verdad es que no tengo mucha opinión al respecto, pero sí que me gustó, como dices, que cómo presentaron el montaje de sonido de esa forma, en la que te sacas cualquier otro tipo de sonido y entonces es muy fácil identificar cuál es ese trabajo de crear desde cero algo. Pero creo que con sonido patinaron un poco, porque prácticamente parecía lo mismo. Lo único que metieron fueron los diálogos, y realmente hubiese sido, igual que con lo de lo has contado antes tú, Roberto, con lo de los efectos visuales, que van montando las diferentes capas de los efectos hasta que al final te queda de cero a todo, pues molado mucho y habría explicado muy bien el trabajo de sound mixing, el mejor sonido, el haber hecho lo mismo, haber ido añadiendo capas de sonido desde los efectos de simples, con los diálogos, la banda sonora, el sonido ambiente, haber hecho ese trabajo de capas para que de verdad se viese lo que es mezclar el sonido. Vamos, eso sí, el crear el sonido completo de la película. Es una pena, porque eso me pareció un muy buen concepto para una categoría, pero fallido para la siguiente. Pero bueno, ¿queréis comentar algo de las nominadas o lo que sea de estas categorías? No, aparte de muy bien, no sé. No, vale. realmente el trabajo técnico en estos aspectos en Mad Max, sí, es increíble. O sea, claro. Es alucinante. O sea, nos ha dado tanto. No se puede decir mucho así a nivel de crítica, porque es alucinante. Star Wars es el típico trabajo de un blockbuster de gran presupuesto, esto es así. Mad Max destaca mucho porque además tiene unos sonidos muy especiales de ese mundo y mezclado con esa banda sonora tan electrónica y tan maravillosa. Y además, Mad Max tiene ese punto de mezcla entre sonido. Sonido de lo que es el sonido de la película y la música y tal, y luego la música diegética, o sea, cuando está el tío con la guitarra, cómo sale de uno a otro, o sea, tiene un trabajo de sonido que destaca por encima de otras películas, que es más, como más sencillo, ¿no? Pues no es que sea peor, o sea, no es que sea peor no hacer eso, pero que además destaca, yo creo, también por ese lado. Pero hemos hablado tanto de ella ya con las categorías técnicas que venga, vamos a pasar a mejor música. Tu categoría, te dejamos. Categoría. No, estaban aquí nominadas Star Wars, bueno, John Williams por Star Wars, The Hateful Eight está Morricone. que esto parece el In Memoriam cuando no estaban prohibidos los aplausos. Está nominado Carter Burwell por Carol. Es Thomas Newman por El Puente de los Espías y Johan Johansson, todos se llaman Johan, por Sicario. Y categoría también de las mejores, probablemente, ¿no? Una, de los premios. Efectivamente, una categoría muy fuerte. La gente. Yo, si queréis leerlo, he escrito en Domingo de Cine sobre las nominadas, pero la gente, sobre todo, destacaría que la gente, como que hacía de menos el trabajo de John Williams en Star Wars, solo porque las melodías de siempre están presentes en algunos momentos muy concretos, que están muy bien introducidos en la historia. Pero yo creo que solo hace falta escucharse un par de veces la banda sonora para ver lo mucho que ha trabajado John Williams en esta banda sonora, y lo que nada que tiene que ver con las primeras la saga clásica, porque es cierto que en la saga antigua la música era una gran parte de la construcción de personajes, pero era muy repetitiva, seamos sinceros, y aquí está a otro nivel, un nivel mucho más complejo y mucho más maduro, y en fin, a mí me gustaba mucho, pero vamos, que me gustaban todas, hasta el Puente de los Espías, que a mí Thomas Newman es debilidad personal. Pero claro, es que Morricone es mucho Morricone. Y aunque ya tenía un Oscar honorífico, la había nominado varias veces al Oscar, nunca se lo habían dado, y ya por fin, creo que ha sido esta su quinta o sexta vez que era nominado, y ya se lo han dado. Y además, no sé si lo he contado por aquí cuando hablamos de la película, pero realmente Morricone iba a hacer lo que ha hecho con alguna otra película anteriormente de Tarantino, que era crear un tema principal y poco más. Pero se puso a componer después de ver la película, y al final le salieron como una hora, 50 minutos de música, porque lo que pensaba era reutilizar la banda sonora de La Cosa. Curioso, porque La Cosa es claro referente de Tarantino en Los Odiosos 8, pero al final eso, al final creó un montón de música original y le da ahí una vida, y además que una película tan claustrofóbica, cerrada, de más de puesta en escena tal, la presencia de la música es súper importante, y además incluso la música apoya en algunos momentos la comedia, bueno, el humor negro de Los Odiosos 8. Yo estoy la verdad es que cualquiera que se hubiese llevado aquí el Oscar me hubiese parecido bien. No sé vosotros qué os ha parecido esta categoría. Roberto. Yo solo diré, Ennio Morricone, su primer Oscar ganado por trabajo más allá del honorífico. O sea, se ha hecho un Paul Newman, que después de ganar el Oscar honorífico llega el hombre y gana el Oscar por un trabajo. Recordemos Los Intocables, La Misión. El bueno, el feo y el malo. O sea, ese hombre, o sea, el hombre que compuso esa melodía, se ha llevado su primer Oscar ahora, en 2016, que yo cuando vi el hombre digo, va a subir él a recogerlo, tendrá fuerzas, y si poco a poco el hombre, despacito, subió. 87 tacos que tiene. Recogió su Oscar y bravo, o sea, bravo que le haya ganado Morricone. Yo soy de los que pensaba que la de John Williams en Star Wars puso un poco el piloto automático, porque viendo la película, la banda sonora, no sé si es que estaba yo enfrascado, estaba embelesado por otras cosas, pero no me llamó excesivamente la atención. Tengo que darle una escuchada a la banda sonora para ver si lo que dices tú, Adris, de que se ha trabajado más esta banda sonora. Es que la diferencia fundamental de esta respecto a las otras es la orquestación. Es una banda sonora muchísimo más compleja a nivel instrumental que el trabajo de las originales y que muchas otras bandas sonoras de John Williams. Y eso no se aprecia simplemente por la melodía, sino es por tienes que estar, o sea, es una cosa más de fondo, no tanto aparente de simplemente porque tiene una melodía llamativa, que tiene un par nuevas bastante potentes, de todo se ha dicho, pero el trabajo que hace es bastante más, tiene bastante mérito que después de 7 películas sea capaz de hacer esta banda sonora y que no suene parecida a las anteriores realmente, o que tenga elementos de las anteriores. Es que es eso, es que no suena como las anteriores. De hecho, suena más como Harry Potter que como Star Wars. Y si tú la escuchas así de forma progresiva, es que además es eso, totalmente de acuerdo con lo de la orquestación, pero es que también es más compleja a nivel temático, porque tiene una evolución, cosa que no tenían las películas anteriores. Y crea un par de temas, y luego cómo juega con los antiguos en las nuevas composiciones, tal. O sea, es un trabajo, o sea, está muy trabajada. Y yo soy la primera que cuando en algún momento Williams, por ejemplo, en la Ladrona de Libros o alguna otra vez que ha estado nominado... La Ladrona de Libros, qué gran película. Sí que la vi solo por la música, ¿vale? Porque como no me gusta escuchar bandas sonoras sin haber visto la película, porque están creadas para eso, la vi por eso y madre de Dios. Pero ese sí que era John Williams con piloto automático. Pero aquí, o sea, te invito, Roberto, a que le eches una escucha porque merece mucho la pena. Yo eché de menos... Nominada Mad Max, por supuestísimo, sí. Porque menudo pedazo de trozo, de cacho, yo es que me la pongo muchísimo, me la sé de memoria, la verdad, me da un subidón. Y luego, Inside Out, porque es esa película que probablemente lo estaréis pensando, que la ves y tiene así como su música pizpireta y su momento que es como que parece como muy complemento típico de película de animación, pero es que la escuchas y tiene... un trabajo, o sea, aparte de los temas, que es los que destacas cuando ves la película por primera vez, luego cuando la ves por segunda vez y cuando ya escuchas la banda sonora, te das cuenta del trabajo que tiene Giacchino haciendo, o sea, trasladando las diferentes emociones a la música y cómo las va mezclando y cómo con la orquestación y con las diferentes instrumentos que va asociando a cada una de las emociones que están en la película, va contándote la película a través de la música. Es impresionante la banda sonora de Inside Out y me da muchísima pena que no esté aquí, pero claro, lo que pasa con este tipo de composiciones para las películas de animación. Siempre, ya siempre le darán pasando. Otro Oscar cuando haga una de Star Wars a Giacchino. Mira, Giacchino ha tenido un año impresionante. Yo, para mí, ha sido el compositor del año, porque mira que era mala la película, pero Jupiter Ascending tiene, bueno, una banda sonora de flipar. Es verdad. Tomorrowland tiene una banda sonora de flipar. ¿Cuál más había? Jurassic World está súper bien. Cómo actualiza, hace un poco lo que hace John Williams, pero a esta saga. O sea, ha tenido un año que es uno de mis compositores favoritos, la verdad, y es súper versátil. Pero bueno, mejor canción original. Di, Roberto. No, a mí Giacchino es que me parece el heredero de John Williams. Totalmente, es su gran inspiración. Pero con... O sea, a mí Giacchino me ganó, pero me ganó para toda la vida, con Up. Lo que hace con Up es increíble. Como una banda sonora, con una melodía más o menos cerrada, juega con ella de una manera... Bueno, solamente hay que ver en lo que hacían Lost. O sea... Claro, yo le decía, sí, a mí vale. Me ganó para toda la vida y las cinco siguientes con Perdidos. Sí, Perdidos será 50% Michael Giacchino. Recuerda esos guiones de aquí entra Giacchino y hace su cosa. Y que ponían en la serie. Pero sé lo que dices de Up, Roberto, pero hazte un favor a ti mismo y escucha Ratatouille. Que es una banda sonora que ha pasado súper desapercibida, porque además tiene ahí ese punto ahí como rollo francés, tal, ese tipo de una orquestación muy diferente. Bueno, o Misión Imposible Protocolo los Fantasma. Bueno, o... sí. Perdona, Star Wars. Digo, claro, Star Wars, Star Trek. Star Trek o Star Trek. Los Increíbles. Los Increíbles, claro. O sea, realmente es un tío que tiene un trabajo detrás ya muy importante. O sea, es que no estamos descubriendo nada precisamente. No, ¿no? A ver, es brillante. Bueno, vamos a pasar al cabreo de la noche. Aunque parezca que nos hemos cabreado hasta ahora, yo por lo menos no creo que este va a ser como mi clímax, porque nos toca mejor canción original, en la que estaba nominada Lady Gaga por The Haunting Ground. No voy a decir los títulos de las canciones, porque ¿para qué? Estaba nominada La Juventud, con una canción que probablemente no han escuchado ninguno de los académicos que han votado. Una especie es probable. De ópera. Sí, una cosa lírica, sí. Estaba nominada la canción de Spectre y la de 50 sombras de Grey y Racing Extinction, esta canción de Manta Ray, que seguramente tampoco han escuchado ninguno de los académicos. Y se ha llevado el premio Writings on the Wall, la película de Bond. Que me parece completamente absurdo que se lo den, o sea, sinceramente. Es que, al margen de lo terrible que fue la actuación... a mí, personalmente, cuando la escuché por primera vez, me parecía una parodia de las canciones típicas de Bond. Es que es un intento de hacer lo que le estaba comentando antes a Roberto. Es un intento de volver a ese rollo de experimentar un poco con la canción de Bond y darle un rollo pop actual con alguien. Pero en este caso, le han quitado bastante parte de personalidad de lo que debería tener una canción de Bond. Ni siquiera conectándolo con la idea de la película. Es que yo creo que la película va por un lado y esta canción va por otro, completamente distinto, a pesar de que tiene ese rollo como nostálgico de despedida en algún momento, pero no tiene nada que ver con lo que es la película. O sea, normalmente las canciones tienen algo que ver con lo que va la película, y en este caso es como... No me refiero a las letras, sino me refiero a lo que transmite, a musicalmente, a la idea de la canción, o sea... Me parece un fallo garrafal dentro de la película, y menos y más que se premie esta canción en concreto. O sea, no tiene... Y eso que... Mira que he defendido la película, estando solo en el desierto, ¿no? De Mad Max. Pero es que en este caso no puedo defender un premio, ni una nominación, ni nada en respecto a la canción, que me parece como... O sea, no sé si paródica, pero sí, al menos, un poco fallida. Yo pensaba que iba a ganar The Hunting Ground, la verdad. Porque, todo el mundo. Porque... Y que pasaba que iban a hacer como el año pasado con Selma. Utilizaban la canción para reivindicar un mensaje que aún así lo hicieron en la canción, pero como un poco ratificar el con el premio. Y aparte es que la canción me gustó, o sea, la canción y la interpretación que hizo Lady Gaga en la gala estuvo muy bien. Estuvo muy bien, pero ya la canción en sí, incluso fuera de lo que es fue como muy sentida la interpretación en la gala, ya es muy visceral la letra, es muy visceral el vídeo, a mí es que me gusta mucho, la verdad, y las tanto Lady Gaga como Diane Warren, que es la que escribió con ella esta canción, son víctimas de abuso sexual y no sé, es un tema que además está muy de actualidad en Estados Unidos, que se están destapando muchos casos. Si la presentó el vicepresidente de Estados Unidos. Sí. Salió Joe Biden, el vicepresidente, anunciando que iban a promover leyes para evitar todas estas cosas en las universidades americanas. Oye, ¿nos parece un poco como bizarro que haya dos canciones nominadas en esta categoría que sean de documentales? Uno sobre violaciones en la universidad y otro sobre las extinciones masivas. ¿En qué momento los documentales se han convertido en el último y recóndito lugar para las canciones originales de los Oscars? Totalmente, cualquiera diría. De hecho, yo pensaba que iba a estar nominada la canción de Fast and the Furious 7. Esta de See You. O sea, que no soy solo yo, que me parece que he estado como un poco de lado el tema de la canción original. Y muchas veces cuando hay canciones originales buenas no se ponen, como aquella de Missing Spider-Man 2 con Alicia Keys, coño. Eso. Alicia Keys, vale. Sí, que tenía una canción zaza. Total, y la ignoraron, y luego, pues eso, hay canciones que son súper potentes, pero que están en lugares equivocados, como de Spider-Man, Andame sin Spider-Man 2, ¿vale? Y luego aparece por aquí... A ver, que está nominada de 50 sombras, no existen los lugares equivocados. Claro, claro, luego aparece aquí 50 sombras, y dices, ¿por qué está nominada a un Oscar 50 sombras? ¿Qué sentido tiene esto? Sí, pero sobre todo porque la canción no es buena. Es una canción súper random y además un coñazo de dormirse. Sí. Bueno. Por cierto, Roberto, el pelo de The Weeknd. ¿Alguien te contestó a ese tweet de qué es el pelo de The Weeknd? Razona tu respuesta. Yo pregunté por Twitter, ¿qué es el pelo de The Weeknd? Razona tu respuesta, porque no entendía nada. O sea, yo estaba viendo y digo... Nadie. O sea, yo estaba viendo y digo, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, es como estas cosas de goma espuma gigante, estos crestas de gallo de goma espuma que se pone la gente para ir a los partidos de fútbol de Estados Unidos o algo así. Pero te juro que le veía el lado del pelo y digo yo, no, eso no es consistencia de pelo, eso no tiene la densidad, no parece eso. Es una ¿Qué rata. Es? O sea, ¿qué tiene en la cabeza este hombre? ¿Qué tiene en la cabeza? No lo entiendo. No, que venga el guionista de Origen o algo así. La película esta de última de Nolan. ¿Cuál es la película de Nolan? La de McConaughey, Interstellar, que venga, porque esto yo creo que da para un guión al estilo del de Interstellar, el pelo de Weeknd, porque te abre otras posibilidades en otros universos o algo así, es algo increíble. No entendía yo el pelo de Weeknd, no lo entiendo. Bueno, y con esta reflexión sobre el pelo de The Weeknd, vamos a pasar al último bloque. ¡Sangre! Al bloque de dirección de película, al bloque importante, supuestamente, de... Bueno, supuestamente. El bloque de las ausencias notables. Vamos a empezar por el mejor director. Y el bloque de las incoherencias. Bueno, teníamos nominados a Tom McCarthy por Spotlight, a Iñárritu por El Renacido, a George Miller por Mad Max, a Adam McKay por La Gran Apuesta... Menos mal que no está Ridley Scott, que si no... Y a Lenny Abrahamson por Room, La Habitación. Y nos ganó aquí nuestro querido amigo Iñárritu. ¿Por qué? Por algún motivo que nunca entenderé, porque eso, la película es la foto y el localizador, espero que le dé el Oscar. Y el oso. Y el oso. Y el oso. Que por cierto, el oso estaba en el público, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Qué momentazo, que además a Leo no le hizo mucha gracia. Se quedó ahí mirando como... Ajá, que me va a atacar por detrás el oso. Iñárritu, yo nunca, vamos, yo era estaba muy a favor de Bergman el año pasado. Creo que Iñárritu es un tipo que visualmente sabe aprovechar, vamos, sabe sacar partido, y desde luego Bergman es memorable y para mí va a ser una de las películas más memorables de los últimos 10 años. Pero es que en El Renacido... sí que es cierto que tiene momentos que destacan por encima del resto, como por ejemplo toda esa... La secuencia inicial, yo diría. La secuencia inicial con los indios, que hay un plano secuencia y hay sobre todo cómo va acompañando la cámara a diferentes personajes. Están muy bien hechas esas transiciones y eso tal. Sí que se te queda ahí. Pero el resto de la película, realmente eso, yo no creo que destaque por la... O sea, está bien dirigida, obviamente, pero no lo veo un trabajo especialmente reseñable, la verdad. Me sorprende que, sobre todo, teniendo en cuenta el camino que han tenido, que han seguido, que había sido la gala y cómo se han ido entregando los premios y qué premios ha llevado El Renacido, me sorprende que de repente Iñárritu se lleve aquí mejor director. Es que no... Ha caído en gracia y ya está, no hay otra, otra explicación. El problema es que hay que parar los pies Iñárritu porque se lo va a querer. Ya, o sea, ya. Yo creo que ya no creo que... A ver, no, lleva ya tanto Oscar como Spielberg, ¿eh? Como Spielberg. Y más Oscar que otros directores míticos ya. Pero a ver, es lo que decís vosotros. El Renacido visualmente es espectacular, pero eso es mérito de la fotografía. Solo hay un plano de secuencia que te quite el aliento, que yo creo que es... Bueno, dos, que es el de los indios al principio y el del oso. Son dos planos de secuencia. Claro, es que además son es una película que va tanto por lo visual que dices, podrías esperar más un ejercicio de estilo, porque además Iñárritu es muy de eso. Y yo no veo en El Renacido tanto ejercicio es que, de claro, estilo. Es lo que hizo Iñárritu en Birdman. En Birdman ve que es un ejercicio visual impresionante y aparte una historia y unos personajes que sustentan todo ese ejercicio visual. En El Renacido, todo ese ejercicio de historia no hay, pero porque la historia es muy simple. Que dicen, es que es un western, vale, me parece estupendo, pero no pongas a un western un smoking de 300.000 millones de dólares, porque eso es lo que la fotografía de esa película es demasiado para esa historia, creo yo. Y los actores, bien, Tom Hardy y DiCaprio, pero muy bien. DiCaprio lo ha hecho mejor en otras ocasiones, pero aquí lo hace muy bien, perfecto. Y es que dices, yo creo que Iñárritu eligió mal la historia para darle ese envoltorio con la fotografía. No. Y más teniendo en cuenta que estaba George Miller nominado. Porque dicen, es que sí, Mad Max... Y que obviamente les ha gustado la película. Sí, porque que esté como director al margen de como película, incluso aunque fuera la octava, estando como director él, ya ahí significa que estaba claramente en su radar. Claro, es que dice, no, es que Mad Max sí, tiene buenos efectos de sonido, tiene buen montaje, tiene buena fotografía, tiene buenos personajes, no sé, todo eso está muy bien, pero el director no cuenta. A ver, amigo, ¿qué crees que hace el director? Juntar todo eso y darle coherencia. Y es que no he visto cosa más coherente y más compacta en lo que se refiere a no solo como cine de acción, sino como película, como Mad Max. Es que es impresionante. Es impresionante. Es otro tipo de acción, es otra narrativa visual la que tiene George Miller en comparación con otros blockbusters de acción, o sea, con otras películas del género actualmente. Ha sido capaz de modernizar su estilo sin perderlo y sobre todo que jamás has visto una película en la que se vea todo tan bien, en la que se entienda todo tan bien de la acción. Es un don. A estas alturas de la historia del cine de acción, que llegue este tío. Después de dos Happy Feet. Después de un Baby de cerdito en la ciudad. Después de y te haga esto. O sea, es que yo me quedé. O sea, es que yo estaba viendo la película y dije yo, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué está haciendo este hombre? Que yo vengo de ver las tres anteriores de Mad Max y ¿esto qué es? O sea, ¿es el mismo tío que ha hecho las tres anteriores de Mad Max? Porque no entiendo qué me está haciendo aquí. Me está violando la mente. Hombre, y me pues está gustando. Claro, la diferencia eran los 150 millones de presupuesto. Esa era la diferencia. Sí, pero no, aún así... No, pero ya sabes que no. ¿Sabes qué? Transformers. Yo... No, pero me refiero al mismo tío, que se nota muchísimo que cuanto más presupuesto ha tenido, siempre el tipo ha sido capaz de escalar lo que hace en la primera e ir más allá siempre, siempre. Yo sé que respecto a llorar ya pierdo cualquier tipo de perspectiva, pero yo con esta película ya lo conté cuando lloré de Stendhal y volví a llorar cuando la vi hace poco otra vez en casa. Porque pues, yo aplaudí. Me maravilla visualmente. Entonces, para mí era el gran ganador. Pero ya al margen de George Miller, o sea, mira, yo defiendo Spotlight y el guión me parece redondo y no le quitaría ese Oscar. Y me gustó mucho la película, pero Tom McCarthy cumple mucho. Y maneja bien el tono y maneja bien la historia que está contando. Pero no lo veo para una nominación de mejor dirección del año, la verdad. Sobre todo estando por ahí Denis Villeneuve. Eso iba a decir. Estando Tarantino. Está Tarantino. Estando claro. Todd Haynes. Es que, claro, Todd Haynes también lo iba a destacar. Y en cambio están aquí Tom McCarthy y sobre todo Adam McKay. Adam McKay, grande. Por favor. era la coña. Yo creo que fue, no hay huevos a meter aquí a Adam McKay. Que no hay huevos, toma. Por favor, es que... Que yo temía que se lo fueran a dar, ¿eh? Ahora, o sea, de verdad que, digo, me van a joder viva dándole a Adam McKay. Entonces que perdía la fe en todo ya. Ya. Y por ello ya hemos hablado mucho de la gran apuesta, pero es que... Que esté aquí este señor y no esté... O sea, y dejando fuera eso, a Tarantino, a Todd Haynes... Es que ya solo Villeneuve... Lo que hace Villeneuve en Sicario es increíble. O sea, sí, como una película de acción en la que estás en tensión cuando no hay acción, pues, ¿de quién es el mérito ahí? Pues mira, amigo, a lo mejor es el director, ese que no está nominado. En fin, no, aquí aparentemente son muy poco coherentes con eso, en plan, la película de mejor montaje no tiene, o sea, una película que se ha llevado 6 Oscars no se lleva el director, pero de repente es Iñárritu, que casi no tiene nada, tiene el Oscar a mejor dirección y la mejor película la tiene Spotlight. No entiendo, la verdad es que este año no he entendido nada, pero bueno, vamos a pasar a la última categoría, que aquí la risa, seguro esto que ya fue la risa, nos recreamos. Mejor película, estaban nominadas Spotlight, The Martian, La Gran Apuesta, Big Short, The Revenant, El Renacido, El Puente de los Espías, Bichos Spies, Mad Max Fury Road en la carretera, y Brooklyn y Room, la habitación. Se lo llevo Spotlight. Vamos a ver. Primero, a ver, la cara de Morgan Freeman cuando me la... No. Una pregunta. Yo entiendo que el premio a mejor dirección, mejor director, lo de JJ Abrams. ¿Por qué Morgan Freeman da de película? ¿Porque es Dios? Porque no entiendo, no pues entiendo la igual, coherencia. Igual que porque un año lo dieron Michael Douglas y Kirk Douglas. Es que tienes que coger un tío importante, un nombre importante. Ya sea de ahora o de antes. Pero sí, un año lo dio Tom Hanks, me parece. Otro año lo dio Sean Penn. Pero Tom Hanks ha sido director. Porque es negro y así como el... amigo. A mejor película, tal. Y Spike Lee no iba a ir. Porque estaba haciendo boicot y claro, dijeron Morgan Freeman que como es Dios, ya lo del racismo le da igual. Entonces... Lo tendría que haber dado Guppy Goldberg. Pero a lo que iba. Primero, la cara de Morgan Freeman leyendo la tarjeta y cómo decía el nombre de... ¿Estoy leyendo Spotlight? O sea, que se está viendo la tarjeta y dice, ¿aquí pone Spotlight? Porque ni él se lo creía. Ese fue el momento que me vino a la mente, el momento cuando Jack Nicholson dio el Oscar a Crash. Que Jack Nicholson dijo Crash y dijo hostia puta y se giró como diciendo madre mía la que se va a liar, y yo me quedé un poco en plan y dije ¿cómo que se lo dan a Spotlight? Vale que Spotlight está bien, que yo pensaba que se iba a llevar el Oscar al guión y ya está. Y ya está. Es que Spotlight es buen cine, pero es la película del año, ¿no? En serio, pero es que miremos a las 8 nominadas. Quiero Marte, decir. Miremos a Marte. Marte, Marte. La Gran Apuesta. El Renacido. Vale, que para vale. Mejor película no lo veo para nada, pero lo puedo perdonar, ¿vale? El Puente de los Espías, que a mí me gustó, yo la defendí yo aquí mucho frente a Ramón. Pero desde luego no la veo mejor película del año para nada, ni especialmente destacable en la filmografía. O sea, no de las mejores de la filmografía de Spielberg. No sé. Mad Max, ¿vale? Brooklyn. Que es random total, ya te digo yo. Y Room, que es que en categoría, en plan de mejor película, salvo Mad Max, Room, y de refilón sí que salvo Spotlight. Puede ser. Pero es que de 8, está... 3. Exacto. O sea, ¿dónde está Inside Out? Por ejemplo. ¿Dónde está Sicario? ¿Dónde está Carol? Exactamente. O ¿dónde, de Hateful Eight. ¿Dónde están esos odiosos 8? Efectivamente. Que los odiosos 8, yo no sé por qué la gente está diciendo, menuda mierda de película de Tarantino. Para mí es una de las mejores películas que ha hecho Tarantino, ¿eh? Sí, sí, yo estoy impresionante, más o menos. La película es genial. Pero no sé por qué no está aquí, la verdad. Y preguntas. Preguntas sobre la vida y la existencia que nunca comprenderemos. Yo, mira, cuando vi que le dieron el Oscar a Iñárritu, dije, ya está, ahora el Renacido se va a llevar el Oscar. Pero luego pensé, digo, espérate, a lo mejor es uno de estos casos que hay dos películas que muy reñidas y van a darle el director a una y el Oscar a la mejor película a la otra. Entonces, para que se vayan todos contentos. Entonces, hay esperanzas, como hicieron con Crash y con Brock Van Bonter, y luego que también hicieron con La vida de Pi y otra película que ganó ese año, que no me acuerdo cuál era. Pero cuando vi que le dio Spotlight, dije, aquí se ha traspapelado algo. No me o sea, una película que haya ganado dos Oscar y uno de ellos sea el de mejor película. Guión y película, en otro fotografía y director, y ya está. Es como que se lo han dividido todo. Y el montaje otra. Entonces es como, madre mía, ya. Las estadísticas y las correlaciones en los Oscars desde hace unos años a esta parte no es que valgan mucho, ¿eh? Está no. Todo bastante como partido. Como vamos a repartir premios porque sí. Pero es que la gente dice, un año flojo, no sé qué. Es que no, es que yo he visto grandes películas. Exacto, este año. El año no es flojo. Lo que es flojo son las seleccionadas por los académicos para las categorías de mejor dirección y película, que no tiene puto sentido. Ex Machina, que está claro que, o sea, porque otras veces ves películas, a mí me pasó otros años que de repente pues se han olvidado de esta películas que son muy minoritarias, que no las han visto nadie y sobre todo que no se ha hecho campaña. Pero películas que están en la carrera como Ex Machina, que está claro que la han visto y que le han dado un premio y que les ha gustado, Sicario, que tiene también nominaciones, o sea, películas que son más merecedoras. Misión Imposible, Rogue Nation, ¿qué pasa? Por ejemplo. Pero bueno, o sea, es un poco más borderline, pero o sea, que es que están ahí. Entonces, que no entiendo, no, o sea, no lo entenderemos. Y yo pensé, entre mi mente sucia y asquerosa y de cínica, pensó, esto se lo han dado porque es una denuncia social por el problema de los abusos a los niños por parte de los curas, bla, bla, bla. Hombre, eso por descontado. Hombre, eso tiene mucha parte de eso. Eso ha tenido mucho peso, es decir, los Oscars se preocupan por la gente. Vamos a dar un Oscar a una película de denuncia social. Y luego la otra que va de la historia de Estados Unidos, quiero decir. Que es bastante claro que tiene ahí una carga potente respecto a la culpa blanca con los indios. Ya está. Pero es que, repito, lo que ha hecho Mad Max, yo no lo vi. Y no lo vas a ver. Ni lo veré en años. Y yo me pongo a pensar en una película de acción que me emocionase tanto como Mad Max, y la única que me viene a la memoria es, y no estuvo nominada al Oscar, se llevó 4 Oscars, pero fueron todos técnicos, y fue Terminator 2. Porque es un ejemplo que yo ponía, hasta el momento yo ponía Terminator 2 como mi tope de película de acción. Digo, no hay nada mejor que Terminator 2. Pero ahora sí que hay algo mejor que Terminator 2, y es Mad Max, Furia de la Carretera. Porque lo que ha hecho Mad Max es... Bueno, recuerda Caballero Oscuro, ahora que me... Caballero Oscuro, yo la ponía un poquito por debajo de Terminator 2, siendo la gran película que es El Caballero Oscuro. Y El Caballero Oscuro estuvo... Porque eran 5 películas en la categoría de ese momento, si no, lo hubiesen nominado estando las 10 nominadas, creo yo. Pero lo de Mad Max, que es que, decir, esto es una película y te vas a emocionar por una película... Por lo que ocurre en la película. Es decir, no por la historia, sino por lo que ocurre en la película. No es porque este actor actúe muy bien o porque la fotografía sea preciosa. No, porque la película, lo que ocurre en la película, te va a emocionar y te va a dejar el culo pegado a la silla y te vas a poner en tensión y vas a pegar un grito y vas a aplaudir con una película, que lo puse en Twitter, por una película de explosiones y de coches. Porque Mad Max, en el fondo, es una película de explosiones y de coches. Y está diciendo... Es una persecución de 2 horas. Es una persecución de 2 horas. Y George Miller se ha meado en la cara de todo el mundo diciendo, os he emocionado con una película de explosiones y de coches. Y si no me dais el Oscar por esto, es que yo no sé por qué no se puede dar el Oscar a este hombre por una película de explosiones y de coches. ¿Qué pasa? Que no, es que tenemos que dar un premio por algo más serio, algo más... A ver, el cine, yo creo que es... se basa en emocionar a la gente, en contar historias y en emocionar a la gente. y yo creo que Mad Max hace las dos cosas perfectamente. Pero que aparte de eso, que tiene un discurso la película muy potente y muy actual. O sea, no solamente porque, aunque sea en un envoltorio de cine de acción. O sea, yo creo que son dos cosas que están reñidas para nada. Pero el cine de acción, ¿cómo decirlo? Es el camino fácil para la emoción. Porque tú pones un edificio explotando o al malo en una persecución peleando contra bueno encima de un coche. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Busca la emoción fácil de decir, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Oh Dios mío, le va a matar. Pero... Ya, pero si no te importan los personajes, si no te importan lo que te están contando, si no te importan los personajes, igual eso que explote un coche. Exactamente. Y pongo el ejemplo de Transformers. Ves robots gigantes pegándose hostias y dices, me la suda todo. Esto es una mierda. Entonces... Transformers 1, yo la defiendo. Pero... Sí, no, la 1, sí. Pero no, desde luego no está a este nivel. O sea, quiero decir, es otra cosa. Pero sí, yo creo que también parte, o sea, quiero decir parte no, gran parte de lo que es Mad Max es lo que dice Ramón, que tiene luego un trasfondo. Y tiene una reflexión, tiene un trasfondo político muy simple y muy. Y está representado de forma un poco sutil, cierto, pero lo tiene. Tiene ahí un discurso feminista, tiene cosas, tiene algo más que todo lo que te estás diciendo, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo y es un tal. Pero al final, yo digo, mira, los Oscars son los Oscars, son unos premios. Yo al final los veo porque, bueno, pues que al final me gusta el cine, me gusta. Veo muy buen cine gracias a los Oscars, porque veo películas que de otra forma yo creo que probablemente no me animaría a ver. Por ejemplo, Carol, de primeras me da un poco de pereza, la verdad, y luego me alegro un montón de haberla visto por los Oscars. Pero al final, el tiempo pone las películas en su sitio. Y Mad Max me parece una película muy poco olvidable. El año que viene, nadie se va a acordar de Spotlight. Nadie. Hombre, nadie, no. El año que viene, pero a lo mejor dentro de 10 años. Dame 5 años. Y nadie se va a acordar de Spotlight. Y la gente pensará, hostia, ¿es verdad que ganó Spotlight la de Oscar a la mejor película? Me voy a ver Mad Max por décima vez. Exacto, yo creo que Spotlight sí que podrá ser una referencia en cuanto a película de su género, en plan de denunciar un tema y de investigación periodística tal, y tiene un muy buen guión y eso, pero desde luego no va a quedar, no, dentro de 10 años, de todas estas nominadas, de la que se va a acordar la gente va a ser de Mad Max, y está clarísimo. Yo hubo una época hace unos años que me descubrí una página web que era todos los Oscars que se habían dado en la historia. Una página que te entrabas un año y te decían las películas que habían ganado un Oscar. Y yo me encontré con dos tipos de película. Una que era, hostia, esta película ganó tantos Oscars, no me extraña. Ejemplo, Indiana Jones y la última cruzada. Indiana Jones en busca de la arca perdida. En busca de la arca perdida estuvo nominada a mejor película. Y se llevó 4 Oscars técnicos. Pero cuando vi que estaba nominada a mejor película, pensé, no me extraña. Y luego vi otras películas que dije, ¿esta película estuvo nominada? Pues no sé por qué. Ejemplo, Pat Morita por Karate Kid. Estuvo nominada. Perdona, un respeto a Karate Kid. Me voy a indignar, ¿eh? Al final me indigno. Dije, voy a poner otro ejemplo más que aún así la película me gusta, pero dije... Me parece un poco exagerado ganarse, que fue Rocky. Rocky ganó el Oscar a la mejor película. Además, fue una sensación parecida a la Spotlight, porque solo se llevó 3 Oscars. Y no se llevó el director, se llevó 2 menores y el de película. Y dije, vale, Rocky está bien la película, pero para darle el Oscar, no sé. Entonces, yo creo que Spotlight está en este último caso. Y dentro de unos años veré Mad Max... Y la gente verá Mad Max y dice, hostia, Mad Max estuvo nominada a mejor película, no me extraña. El abuelo cebolleta, Roberto, sí, ha hablado. Total. Sí, está. Eso le contaré. Ya, pero bueno, al final es que son tantas cosas de visibilidad y de inversión en la campaña. Es que es los Oscars son los Oscars. Siempre se me enfado lo justo. Sí, mejor tener un poco relativizarlo y simplemente pues eso. Te pones en el momento a echar mierda por las decisiones y a alegrarte por los premios que se llevan las pelis que a ti te gustan, pero ya no le demos más importancia. No empecemos a hacer aquí comparaciones absurdas de es que Iñárritu ahora tiene 2 Oscars seguidos, como los tenía Mankiewicz y no sé quién, y entonces ¿cómo puedes comparar a esos directores? Que nadie está comparando directores, que los premios no significan nada por sí solos. Bueno, da igual. Creo que podemos ir cerrando ya. Sí. Este episodio 108, especial monográfico de los Oscars 2016, de las películas de 2015 que se entregan ahora porque un año después. ¿Ha quedado claro? Muchas gracias, Roberto, por aguantarnos otra vez otras 3 horas anuales. 3 horas reglamentarias. Sí. Yo solo quiero daros las gracias por invitarme y os pido disculpas por adelantado, porque si el año que viene van a dar el Oscar a Iñárritu, yo la lío, ¿eh? O sea, yo si el año que viene Iñárritu viene con otra película, oh, preciosista, pero una secuencia genial de una lata de Coca-Cola cayendo por una escalera, yo la lío. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y bueno, hablemos de los deberes de la gente, que nos comente la gente, pues eso, qué le ha parecido la gala, la alfombra roja, las películas, los premios, la que si son justos o no son justos, ya ves tú, y que qué ganadores son los suyos morales y cuáles no, y por qué nos odian tanto en los Oscars para premiar cosas como las que han premiado. Y bueno, en el próximo episodio hablaremos por fin de un western puro y duro. ¡Ah! En este caso, Spaghetti del Bueno, Boloñesa, de Sergio Leone. El bueno, el feo y el malo, del año 66, con la banda sonora del recientemente premiado Morricone. Las 3 horas maravillosas, orgásmicas, que son de ese épico western que comentaremos en el próximo episodio. ¿Cuándo? Pues a lo mejor en un par de semanas, a lo mejor en 3, bueno, nos vamos ya escuchando, pero pronto, sí, siempre, no tardamos mucho más. Y nada, yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adriana Izquierdo. Y yo he sido Roberto Pastor. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.